Susana Pachecoy, de la Asociación Civil Nuestra Voz y especialista en Derecho de Telecomunicaciones. Explicó además los alcances del fallo unánime de la Corte Suprema que puso un tope a la vigencia de la medida cautelar en la cual el grupo de medios se amparaba para no aplicar la desinversión establecida en el artículo 161 de la Ley de Medios. La abogada explicó que existen otros grupos periodísticos protegidos por medidas cautelares. Además, el representante provincial en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Néstor Avalle, calificó de afortunada la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que pone como plazo el 7 de diciembre a la medida cautelar que le permite al Grupo Clarín mantener la propiedad de señales de televisión y de radios por encima de lo que establece la Ley de Medios Audiovisuales. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Después de la clase, Vélez en Brasil desde las 20 enfrentará al Santos en Villa Belmiro, con la ventaja que en el primer partido de cuartos de final de la Copa Libertadores de América derrotó 1-0 al conjunto brasileño. No podrá estar Cerro, que sufrió una lesión. Vuelve Fernando Ortiz al equipo. De esta manera, Fabián Cubero pasará a la mitad de la cancha. Barovero, Peruzzi, Ortiz, Domínguez, Papa, Augusto Fernández, Cubero, Zapata, Cabral, Juan Manuel Martínez y Mauro Óbolo serán los 11 de Vélez que, en caso de acceder a las semifinales, enfrentará a Boca. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Demoras en General Paz entre acceso norte y Lugones. Recordemos que el ferrocarril Mitre Tigre Retiro con demora de 15 a 20 minutos. Por otra parte, la autopista La Plata Buenos Aires, demoras en la bajada de Huergo. Ernesto Arias, la radio nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 4 décimos, humedad 97%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Maneja los tiempos y no juega de 5. Crea climas y no es del servicio meteorológico. 24 de mayo. Día del operador técnico de radiodifusión. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía con un grupo de gente realmente preparada, estudiosa, compenetrada, metida en sus temas en su totalidad, digamos, gente que trabaja con antiojeras, como aquellos caballos que yo veía que ensillaban para tirar sulky, que le ponían las antiojeras, los tipos miraban solamente para adelante con un solo objetivo. Cada vez que miro hacia mi derecha veo las antiojeras del señor Carlos Ulanovsky. Efectivamente, ¿me podría ayudar a sacármelas, por favor? Porque, no, te voy a sacar el freno. Hace años que me quiero sacar las antiojeras. Te voy a sacar el freno porque queda feo, la verdad es que Ula no se usa ese tipo de cosas. ¿Dónde lo compraste? ¿En qué está la batería? Comprado ese freno con antiojeras. No, las compré, imagínate, le compré en Gati Chávez. Gati Chávez, hace tiempo que lo tenés. Está más moderna la Ottaviano, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Lucen bien? Lucen bien. Bueno, me alegro mucho. Bien. Ya lucen como esas lupas que usan los esquiadores, digamos, que levantan y que ponen, se acomodan para anteojeras de un lado, de otro lado y demás. Me parece que es un poco exagerado porque estamos en un ambiente cerrado, acá no hay sol, ¿viste? Y a mí me gustaría que dejaran de usar látigo. Voy a hacer ese reclamo. Porque lo de las anteojeras, bueno, vaya y pase. Pero lo del rebenque, ya el latigazo, está complicado. Hay uno que suele usar un látigo, que es el látigo como del zorro, el señor Hernán Brienza. ¿Cómo le va, Brienza? Bien. En realidad es el de Indiana Jones. Muy contento con todas las mesas, excepto obviamente con Cintia Ottaviano, que vive haciéndome acusaciones gravísimas. Sí. No va a contar ayer, ahora. Ayer dijo cosas terribles tuyas. Sí, no lo voy a contar. De todas maneras, es terrible. Para que vean, no lo voy a contar, pero para que vean que soy un compañero de esos que vale la pena tener. Fui a Rosario, a su ciudad, y usted sabe que los mejores alfajores rosarinos, ¿Cuáles son? Cordobeses. Los cordobeses. Entonces le traje... Yo no, la verdad, dije... Le traje alfajores de Córdoba. ¿De la estancia, del Rosario? Perfecto. Dos años veraneé al lado de la fábrica. ¿Cómo, perdón, Ula? Que hace dos años veraneé al lado de la fábrica en la cumbre, al ladito de la... Sí, está bueno el lugar. Está bueno el lugar y además está bueno para comer esas tapitas calentitas, digamos, que salen ahí. En la estancia del Rosario. Así que compartan. Sí, pero la verdad es que no tiene nada que ver, Brienza, una desubicación geográfica lo que haces vos. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver estancia del Rosario con Rosario. Entonces el tipo está confundiendo ahí la cosa. Yo de todos modos te lo agradezco, digamos. ¿Pero hay alfajores rosarinos? No, no hay alfajores. Estás con un problema con el micrófono, Ula. Hay santafesinos muy buenos. Los merengues. En serio, restivo. Los santafesinos sí son muy buenos. Los merengues. Son de energía. Los merengues son buenos, claro, que son con dulce de leche. Y tienen esa especie de azúcar arriba, digamos, que queda muy bien. ¿Cómo anda, Resti? ¿Qué dice? Muy preocupado, diría más. ¿Por qué? Muy preocupado. Se van contagiando. ¿Bien? No, porque está en 6 y va por más. Sí, ¿no? Tenemos que hablar de ese tema. Obvio, porque hay una... Está en 6 y va por más. Sí, seguramente va a ir a 7. Y esa es la preocupación, porque me estoy hablando de Boca. Boca tiene 6 Copa Libertadores. Va por la 7 y nos va a alcanzar a nosotros, a Independiente, el verdadero y único rey de copas. Y esa es la preocupación. Va por 7. Hay una preocupación. Tiene mucha suerte con el pelado. 6.25 ayer, ¿no? Sí, subí un poquito. Después vamos a hablar. Vamos a hablar del dólar y todas esas cosas que hay dando vueltas en este momento. ¿Cómo le va, ojitos de miel? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿y usted? Bien, acá estamos. Bien. Veo que le están tirando cosas. Qué mañana, Dios mío. Sí, es que hay veces que pasa, es así, bueno. Vos sabés que está acá tan loca como la vida en este estudio, como la calle, ¿viste? Que parece que todo el mundo se va aprovechando el fin de semana largo. Sí, pero la gente en la calle tiene cara de loco malo, y acá tenemos cara de loco bueno, digamos. Más o menos. Locos buenos y lindos. Y te voy a agregar algo, hay muchos autos en la calle porque es cierto, feriado, es como un viernes, pero por otra parte, como están regalando las banderitas de Radio 10 allí en la 9 de julio, y están los periodistas. Creo que los nuevos dueños de Radio 10. Bueno, los nuevos dueños no deberían ser, ¿no? Si son los nuevos dueños. Lo que sé es que veía a los periodistas ahí, a Longobardi, a González Oro. ¿Ellos mismos, personalmente? Sí. ¿Repartiendo las banderinas? Claro. Mira vos, bueno, díganos cómo viene el clima. Acá vamos a repartir alfajores. Sí. viene con 13 grados 4 de temperatura, mucha, pero mucha humedad, 97%. Sigue de la misma forma, nublado, hay probabilidad de lloviznas durante la mañana. No sucedió lo que decía el servicio meteorológico, que despejaba. No hay sol. Para nada. Y hay pronóstico de lluvia también para mañana viernes. En la tarde de hoy, nubosidad variable, neblinas, probabilidad de lluvia. 18 de máxima, mañana 19 de máxima y también nublado, probabilidad de lloviznas y lluvias. ¿Mejora? Crucemos los dedos para el sábado de la mañana. ¿Pero hay algún momento que termine la humedad y dejen de rechinar los huesos, digamos, o va a seguir? Acá no me lo dice eso. ¿No te dice? Tendrían que poner un índice hueso, digamos, ¿me entendés? O sea, y de esa manera todos aquellos que tenemos afecciones de esa naturaleza, que dependemos del clima, para no estar calentando arena... Qué buena esa, ¿viste? ¿Qué me la verdad, cuando calentaban la bolsita de arena, mandaban ahí para ponerse en la artrosis. Era un método... Porque es un frío, es un calor seco. Claro, es un calor seco. Es que es lo que molesta la huesería, la humedad, digamos. Lo que mata la humedad. Pero claro, eso no cabe ninguna duda. Son las 9 horas 12 minutos en este momento para que se comuniquen con nosotros, ojitos de miel. ¿Cómo tienen que hacer? Llamarnos por teléfono fácilmente al 4999-8700 a través de la línea nacional 0810-222-0870. Correo electrónico más @radionacional.gov.ar. Claro. Y Facebook, mañana más. Pero no tiene nada. Sí, Magallanes, ¿cómo va? Pero acaba de llegar. ¿Por qué llegó recién? No, me entretuve en el obelisco. Sí, me imagino. Sí, yo no me entretuve nada. Estuve entretenido, digamos, pero detenido. No quiero, ahí, entretenido. Entretenido. Sí. Magallanes, no quiero esa bandera. Pero, no quiero. Es la bandera argentina. Dale, ponga la banderita ahí. No sé, por, no, le pido, por favor. Cada micrófono, no, una bandera. No, le manda. Estuvimos ahí con las chicas. Casi me quedo. Me dieron ganas de subirme al camión de Radio 10. ¿Por qué no se quedó? Y se subió al camioncito y se fue. No, no lo quiere. Obligaciones. No, está bueno que se quede. Obligaciones allá, en el camioncito. Contractuales, ¿no? Ah, contractuales. Estuvimos con Longobardi. Sí. Y toda la gente realmente genial, sí, ¿no? Apoyando la transmisión de Radio 10. Pero hay, no hay una bataola. No, pero discúlpame, yo soy un desubicado. Sí, no puede venir acá a apoyar la transmisión de Radio 10. Es un desubicado. Mándale un saludo este a Negro Oro, que está con el móvil. Mira, ya está a altura del partido. Sí, a usted le da igual. Sí, no, ya, ya estoy resignado, no tengo prensa nada para trajo alfajores. Hubiera traído un cuchillo si trajo 6 nada más. Como 20. Traje 12. 12 traje. Me la mandaron los muchachos. 12, uno para cada uno traje. ¿Qué más quieres? ¿Y usted por qué no trajo algo? Banderas traje. Ah, banderas, sí, ¿dónde? Claro, pero no se comen las banderas. Acá, mira. Acá tengo una para vos, otra para vos. Le trajo a Ponte, que hoy es su día, le dijo, sí, feliz día. Le dije, feliz día del operador. Es el día del operador. ¿No que te saludé, Ferchu? Sí, le levantó una banderita, digamos, en ese momento. No, recién vi la actitud de un tachero que me impresionó su fruición, digamos, por una banderita, sí. Porque se cruzó como 4 carriles de la 9 de julio. Y yo dije, este tipo está con un problema mecánico grave, digamos. Se debe haber quedado sin freno. No, digo, pero yo pensé, se debe haber quedado sin freno, hay que dejarlo pasar porque debe estar en una... Y no, se largó contra el cordón así, me dijo que lo subió al auto, a la plazoleta esa, y dijo, bandera. Como una especie de acto de abstinencia que tenía, se ve, por un año sin bandera. Son cosas que pasan, señores. Hay que acostumbrarse. Y saben lo que la mejor manera de acostumbrarse a este tipo de cosas es escuchando un poco de música. Blind man breaking out of a trance, puts both his hands into the pocket to chance, hoping to find a one circumstance of dignity. Stranger stares down into the light from a platinum window in the Mexican night, searching every blood-sucking thing in sight for dignity. I went down where the vultures feed, would have gone deeper but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men, it all sounded no difference to me. The soul of a nation is under the knife, death is standing in the doorway of life. In the next room, a man fighting with his wife over dignity. Señores, estamos escuchando al monstruo, ¿eh? Es un monstruo, sin duda, el gran poeta, el gran músico, el señor Bob Dylan. Está cumpliendo 71 años, Dylan. Fat man looking at a shining steel. Thin man looking at his last meal. Me tomaría un whisky con Dylan, ¿no? Pero esas botellas caras que nunca pude comprar, pero que a veces me regalan. Era esas buenas. Feliz cumpleaños, Dylan, que estuvo por acá hace un par de semanas, ¿no? Hace un mes atrás estuvo aquí en el Gran Res. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the last to leave. Went into the cities, went into the towns, to the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Lindo empezar con esto, ¿eh? Para el feliz cumpleaños a Bob Dylan, que a lo mejor no se escucha el tipo, porque yo me lo imagino en su casa de Minnesota, apretando play, ¿eh? Donde dice Radio Nacional. Es una de las opciones que uno tiene para dedicar, ¿viste? Dignity. A mí eso de postularlo al premio Nobel de la Literatura me parece una tontera, digamos. La verdad es que la música va por otro lado, ¿no? Al margen de que haya una literatura enorme contenida en estas letras. Deeper, but there wasn't any need.

Sí, efectivamente le pegaron, digamos, y tuvieron que apagar la cámara e irse. Sí. Y los agredieron y después salieron Patricia Bullrich, Pinedo, todos a decir que bueno, que no toleraban. Habría que ver también, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, cómo la construcción de ellos se basa absolutamente en mentiras y después de todo también tienen que responsabilizarse de lo que ocurre en el entorno. Porque la construcción que viene haciendo la oposición, viendo que no ha conseguido ser respaldada con los votos, es a través de Clarín y La Nación, diciendo que hay un totalitarismo, que hay un autoritarismo, que hay una hegemonía en los medios que, en definitiva, no deja que las voces se expresen. No hay libertad de expresión. Que está restringida. Gerardo Morales, por ejemplo, dijo que no había derecho a que no podamos ir a Radio Nacional o a Canal 7, que la oposición no tenga espacio en medios como la radio pública. Me fijé con las chicas de producción, aquí en Mañana Más, por ejemplo, se ha entrevistado a Hermes Wiener, a Sergio Panella, a José Cano, a Ricardo Alfonsín, a Rubén Giustiniani. Paren de mentir. No es cierto que la oposición no tenga espacio en la radio pública. De hecho, por lo menos acá en Mañana Más se los ha entrevistado más de una vez. Parte de la convocatoria, como te decía, de Pinedo, era que quieren expresar impunidad en el apartamiento de todos los investigadores del caso Vudú, porque lo sacaron a Rívolo. Recordarás que aquí mismo hicimos un análisis de la cobertura de Clarín y La Nación en la que intentaban demostrar que con el apartamiento de Rívolo, que en realidad no fue un apartamento, sino que se unificaron dos causas, la que tiene que ver con Chicone y la que tiene que ver con la investigación de enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Vudú, dejaba de estar Rívolo, pasaba a haber otro fiscal, pero construía en el sentido que si no está Rívolo ya no va a haber justicia. La única garantía de justicia acá era Rívolo. Entonces, ¿sabés qué hice? ¿Qué? Me fui a buscar la última resolución del juez Ariel Lijo, que es el que está al frente de la investigación. Porque ¿cuál sería la lectura? Si verdaderamente, como dice Pinedo y la oposición en este intento de abrazo que tuvieron a tribunales, Rívolo fuera la única garantía de justicia, quiere decir que Lijo, el juez que entiende en las dos causas, tiró por tierra todo lo que hizo Rívolo. Esa sería la lógica, porque habría garantía de impunidad sin Rívolo. Y fue pero todo no lo es contrario. Así, no es así, claro. Todo lo contrario. Acá tengo la última resolución del Lijo, el 16 de mayo de 2012. No solo que respalda a Rívolo durante toda su resolución, diciendo cosas como también coincido plenamente con los argumentos del fiscal, que es Rívolo, diciendo que el pedido y la utilización de las declaraciones juradas del vicepresidente de la Nación resultan perfectamente legítimas, como lo pidió Rívolo. Siguiendo más adelante, que dice que el uso de la información de esas declaraciones juradas presentadas por Amado Vudú no tiene nada de ilegal. Sigue diciendo Lijo que rechaza el planteo de nulidad que le hicieron desde la defensa de Carmona, y esto respaldando todo lo que había hecho Lijo, sino que también le levantó el secreto bancario y el secreto fiscal, no solamente a Amado Vudú, sino también a su mujer, Agustina Canfer. De manera que la investigación en estos términos está avanzando, y está avanzando claramente. Me gustaría aportar un dato más, que también lo hablamos en Mañana Más, pero que a veces se olvida. Cuando se pidió de la Unidad de Información Financiera el levantamiento del secreto fiscal de directivos del Grupo Clarín, como Lucio Pagliaro y José Antonio Aranda, se tardó años en hacer esto porque fue rechazado. Fíjate todo el tiempo que nos llevó que se pudiera levantar el secreto fiscal de dos directivos de un grupo empresario. Sin embargo, el juez Lijo, que dice la oposición que ya va a ser una garantía prácticamente de impunidad, dictó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Amado Vudú, de Agustina Canfer y de otros. Así que dejen de mentir, la construcción de sentido se las entiendo, pero que la basen por lo menos en hechos reales. Ahora, estaba pensando cuál era justamente el sentido que se quería construir, digamos, en esa marcha, porque fuera un grupo más o menos consolidado, si querés, de la oposición en tribunales. Por lo menos yo tengo más claro lo que pasó en tribunales, no tanto lo que pasó en el Cabildo. Y la verdad es que yo no encontré, y es lo que encuentro en general también respecto a la oposición, no encuentro una propuesta de discusión. No encuentro una... A ver, che, vamos a conversar sobre determinado tema porque no estoy de acuerdo. Que eso es una cosa, digamos, muy muy útil, muy nutritiva, digamos, para la política o para las relaciones sociales que tienen que ver con la política. Digamos, uno puede no estar de acuerdo y establecer, digamos, claramente las diferencias, encontrarse en esas diferencias, sería la frase, aunque suene medio clerical, digamos. Uno se puede encontrar con el otro en las diferencias. pero da toda la sensación también que acá no está planteado de ese lugar, o sea, está planteado como el lugar de un descarte total de esa otra edad que hoy, lamentablemente para ellos, es una mayoría, digamos, ¿no? Esto también hay que decirlo, o sea, después del 54% del año pasado hubo un reciclaje de esta situación de oposición, digamos, un rearmado. Yo no puedo dejar de quejarme de esa parte, digamos, aunque encuentro lamentable que uno se presente a ciertas discusiones sin tener ningún argumento, o sea, con el único argumento de descalificar al otro, digamos. Eso me parece, en todo caso, un empequeñecimiento, digamos, de las formas de pensar, viste, de las cosas que hacen rico finalmente a un ser humano frente a un contexto. Y no puedo tampoco soslayar los intereses que están dando vueltas, obviamente, acá, digamos, y no tengo nada en contra de esos intereses, más que la necesidad de decir son intereses que están en juego y que no están en juego en función de la mayoría, están en función de una minoría. Pero, digamos, no me sorprende que haya intereses hoy que se estén defendiendo y que estén utilizando la justicia como un recurso, digamos, de enmascaramiento de esos intereses que se están defendiendo. Todo eso es más o menos lo que me parece que hay allí. Ahora, voy a hacer un análisis un poco optimista también respecto de eso, que es que por primera vez desde el año 2008, ustedes recuerdan lo que fue la 125, lo que fue el año 2009 con la ley de medios, el fútbol para todos y la articulación fuerte que había entre la política y los medios de comunicación. Digamos, uno veía cuando iba Morales y no sé quién más ahí al Banco Central a apoyar a Redrado diciendo que estaban allí para defender los ahorros de todos los argentinos y tenían las cámaras de televisión y que eso se daba cuenta de que había un dispositivo armado y ese dispositivo tenía que ver con una alianza entre los medios de comunicación, algunos medios de comunicación y un sector importante de la oposición política. Y la verdad es que yo creo que eso tiene una fisura importante o una fractura importante, esa relación. Hoy le quedan como articuladores de aquellos discursos que Mañeto o quien quiera, digamos, desde alguno de estos medios les hacía decir, quedan pocos, ¿viste? Y sí, quedan se medio modificó patéticos. El escenario. En realidad, sí. Toda la apuesta está en Mauricio Macri. Claro, por eso. Antes estaba puesta en otras figuras que se han diluido y la construcción que hace la oposición, en lugar de ser política, es mediática. Exacto. Porque va a caballo de lo que sigue planteando el poder mediático, que cada vez, esperemos que sea más endeble, pero sigue teniendo cierta fortaleza y por eso me parece que es importante deconstruir el sentido y traer las evidencias, sí, que demuestran la mentira que día a día, aunque sea pequeña, siguen intentando construir. Si no empieza a armarse esta cosa de la bola de nieve, ¿no es cierto? Una nostalgia donde se condensa el rocío. Y uno dice, ¿por qué? Si es mentira, viejo. ¿Por qué vas a agrandarse? Un paso en falso hacia un remolino en el río. Pero los tipos tiran ahí. Y cuando va a tirar para abajo, se arma. Cualquier contrasentido hoy cobra sentido y se vuelve dilema para este corazón. Anhelante, que hoy piensa solo en la mitad faltante. La bola de nieve, la nieve. La bola. Queremos preguntar. Una insistente desazón que no entiende razones. Quiero preguntar. Un cancionista que no entiende sus propias canciones. Libertad de expresión. La mínima brisa como justicia, si fuera, ¿no?, un ciclón. Justicia. ¿Sabe que yo fui a la marcha? No sé cuál era el motivo, pero ¿qué pedíamos? ¿Usted fue igual? Pedíamos libertad, justicia, sí, no sé lo que pedíamos. Preguntar, pedíamos. Parece que pedían pegarle un camarógrafo. Hubiera preguntado a qué iba. Eso es el folclore. Quieren preguntar. La bola de nieve. Bola. Bola de nieve, la bola. Quiero preguntar. Jorge Drexler. La nieve en la bola de nieve. Quiero preguntar la justicia, la expresión. Su propia espiral. de nieve. En la bola de nieve. La bola de nieve, la bola de nieve. Queremos preguntar. Libertad de expresión. Hola Violeta. Hola Bárbara Diogo, ¿cómo te va? Hola Nora D'Asensio. Hola Paula Nicolini, ¿cómo andan ustedes? Señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 97%, cielo nublado. Héctor Timmerman planteó críticas al estado actual del comercio internacional. En París, el canciller argentino le manifestó al director de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, la preocupación por el curso del actual proceso que tiene lugar en esa organización. Advirtió que si se abandonan los objetivos de la ronda de Doha en 2001, se puede desbalancear el comercio internacional en beneficio del mundo desarrollado. Críticas al fiscal de la causa Ledesma por no pedir la captura del empresario Carlos Pedro Blaquier. La militante de Hijos Jujuy, Eva La Negra Arroyo, aseguró que Domingo Batule patea en contra de la investigación sobre violaciones a los derechos humanos. Jujuy es una provincia feudal, no es cualquiera Blaquier. El juez generalmente se ayorna a lo que el fiscal pide. El que nos está pateando en contra en este momento es el fiscal. Los abogados pidieron el pedido de captura. El fiscal, con los dichos de Aguilar, que salió a los medios a decir que su defendido está fuera del país, pero que no lo plasmó en el expediente, está actuando de mala fe. Para mí eso sería suficiente para que saliera el pedido de captura. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 97%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Estamos, levante esto, 9 horas 35 minutos, estamos todos comiendo un pedazo de cremón, algo, viste, por eso estábamos como que no podíamos hablar, pero vamos a ir con el señor Carlos Ulanovsky. Hoy es jueves, Lucho, y es día de estrenos, 4 películas renuevan la cartelera cinematográfica, Hombres de Negro 3, de Barry Sonnenfeld con Will Smith y Tommy Lee Jones. Me encanta. Es el regreso de los Hombres de Negro. Sí, me encanta, me encanta. El exótico Hotel Marigold, una película inglesa con Judi Dench y Bill Nighy. Una película argentina que se llama Una cita, una fiesta y un gato negro con Julieta Cardinali y Leonora Balcarce. Ninguna de esas las vi, pero sí vi El Puerto, una película de Aki Kaurismäki, una película que me encantó. Sí. Mañana voy a hablar de ello y voy a regalar entradas. Pero hoy tenemos 4 pares de entradas para ver El Último Elvis. Una gentileza de KS Films, gracias a Luciana Acuña, que la dan en el Artecinema, en el Gomón, en el Premier, en algún cine del Abasto y en el Cinemark de Palermo. Así que, para los oyentes eso, 4 pares de entradas para ver El Último Elvis, una muy atractiva película argentina. ¿Y qué es lo que deben hacer los oyentes? Bueno, tienen que escribir a nuestro Facebook, al muro de Facebook, y a partir de ahí, hacemos 2 y 2, ¿te dos parece? Y dos. Bueno, sí, vamos a sí, ser equitativos. Sí, no, guarda, no lo contradigas a cada Soski, porque a esta altura del partido. Yo ni loca, pero quiero pasar por ahí, ni por la puerta. Quiero decirte esto, liberé a todos. No, ¡ah! No, mentira, Blanos, que no me mientas. No, liberé a todos porque me exigieron que devolviera el lugar, porque la radio necesitaba el lugar. No. Sí, porque están construyendo abajo. Pero yo hice, no, pero haciendo modificaciones. Van a hacer un estudio ahí ahora, ¿quién va a querer ir, Dios mío? Bueno, dos pares a través del 4-322-0304 y dos pares a través del muro de Facebook en Mañana Más. Lo que pasa... pasa por Mañana Más. El pasivo que dejó Repsol ya es superior al valor que exige por YPF, dice el titular de Tiempo Argentino. Sí, es impresionante, es impresionante. El rojo llegó, el rojo al que llegó el gerenciamiento de la firma supera los 15.000 millones de dólares, 9.000 millones en concepto de pasivo financiero y 6.000 por daños ambientales. El CEO de Repsol, Brufo, reclamaba a la Argentina 10.500 millones de dólares. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué va a ser ahora la cosa, no? ¿Cómo se contará el verdadero valor y precio de YPF? Sí. Carlos Kunkel es diputado nacional del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va a Kunkel, Lucho Galende y Hernán Brienza de este lado? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo bien, están ustedes? Bien, acá andamos, todo en orden. ¿Qué le parece, Kunkel, digamos, qué precio va a tener YPF de acuerdo a estos antecedentes que salen publicados hoy también en Tiempo Argentino? Mire, sería muy atrevido por mi parte pretender hacer el Tribunal de Casación de la Nación va a ser una evaluación exhaustiva tanto de los pasivos financieros como de los pasivos ambientales. A partir de ahí se determinará. Lo que es evidente es que el esfuerzo hecho por el conjunto de los argentinos para ver si era cierto que la actividad privada podía hacerse cargo de determinadas funciones y de atención de producciones y de servicios estratégicos se demostró que no era posible, que no tienen un espíritu de inversión y un espíritu de trabajo con honestidad como corresponde para empresas de esta magnitud. Kunkel, Hernán Brienza lo saluda. En el caso de que se concluya de que YPF debe estos 15.000 millones, ¿se puede obtener YPF o se puede nacionalizar YPF sin pagarle a los españoles o habrá una negociación política? No, bueno, las negociaciones políticas son de política. Las de plata son muy concretas. Eso se va a determinar con el pleno funcionamiento de las instituciones y del ordenamiento jurídico. Si deben, se les reclamará la diferencia entre el pasivo ambiental y el financiero. El financiero se tiene que hacer cargo de ellos, por otra parte, ¿no? Uh-huh. O sea que la hipótesis de máxima es que YPF sea nacional y que además Repsol tenga que pagar la deuda. No, yo no digo tanto porque no conozco los números, no he hecho los estudios exhaustivos. Yo lo que digo es de alguna forma en abstracto. Si una empresa, como tanto en la actividad privada o entre relaciones entre empresas o entre empresas y el Estado, si una empresa es más lo que debe que sus acreencias, bueno, lógico, tendrá que afrontar las diferencias o se verá cómo se soluciona el tema. Entonces es una cuestión que habrá que determinarlo. Yo por lo menos, a lo mejor ya hay algunos que tienen una primera apreciación por lo que se ha publicado. Las mismas autoridades actuales de la empresa YPF habrán hecho esa determinación, pero por otra parte está determinado que el Tribunal de Tasación de la Nación y eventualmente los peritos que ellos ofrezcan poner tendrán que hacer un ajuste de los números adecuados. Yo esto se lo digo como observación, digamos, jurídico-política. Ahora, si usted me dice mi apreciación personal, yo creo que sí, que estos muchachos van a terminar endeudados están ya debiéndole al pueblo argentino, sin ni contarlo que saquearon llevándose más de lo que le correspondía. Hoy a la mañana, en los títulos también de los diarios, decía que el canciller español García Margallo ofreció a la presidenta de la Nación discutir el tema como naciones hermanas. Ya no se habla de represalias por parte de la Unión Europea, ya no se habla por parte de presiones o de clima de guerra entre Argentina y España, sino sanciones. De negociaciones entre naciones hermanas. ¿Esto de alguna manera va marcando cuál es el clima de la discusión? Está marcando pues, el bajo nivel de la derecha española, que hay derechos en algunos países de Europa que tienen un cierto grado de cultura y de preparación, y hay otros que son muy muy rudimentarias, ¿no? La derecha heredera del franquismo parece que no tiene un nivel de seriedad suficiente. Pero bueno, es buena hora que España comprenda el actual gobierno español comprenda que no es el camino pretender venir a amenazarnos, porque no, primero quieren con qué. Uh-huh. Y segundo, yo en algún momento, cuando estaba lo más implicante de sus declaraciones, le recordé que la última batalla que dieron las tropas españolas en Sudamérica, la de Ayacucho en 1828, y no le fue bien, así que no nos vengan a correr con la vaina, cuando ellos tienen una situación que todavía no han podido recuperar Gibraltar, ocupado y usurpado por Inglaterra, la misma que nos usurpa y nos ocupa las Malvinas. Así que más vale que busquemos los puntos en común y veamos cuáles son los verdaderos enemigos del pueblo español y del pueblo argentino. Kunkel, lo cambio un poco de tema para hacerle una consulta respecto de la situación en la CGT. Ayer hubo una reunión del Comité Confederal y estuvo, digamos, el grupo de Moyano ratificando esta idea de la elección para el 12 de julio, pero por otro lado también se vio que había una parte importante de la CGT que no estaba asistiendo a esa reunión convocada por Moyano, de manera que ya estábamos frente a una situación de dos fuerzas o dos lugares muy claros dentro de la CGT. ¿Qué es lo que opina usted respecto, por un lado, respecto al lugar que le ha dado el gobierno a la CGT? Y por otro lado, ¿qué es lo que está haciendo la CGT con ese lugar que le ha dado el gobierno? El gobierno, como todo gobierno peronista, trató de brindar la mayor representatividad y participación e integración al movimiento obrero, y lo ha hecho durante todos estos años, por eso su acompañamiento. Pero lo que pasa es que en los últimos meses, con motivo de tener que renovarse las autoridades de la Confederación General del Trabajo, algunos dirigentes han, me parece a mí, equivocado el eje, porque sus discursos van como si quisieran desplazar a Cristina Fernández de la presidencia, en lugar de remarcar ante los trabajadores y ante los otros dirigentes las razones que tienen por las cuales supuestamente los tienen que acompañar. Y no es raro que ahora aparezca que los principales espadas de uno de los sectores se haya vuelto el Momo Venegas, el mismo que acompañó a la sociedad rural de Biolcati en los intentos desestabilizadores del 2008, y el mismo que acompañó a Hugo Biolcati en el intento de impedir que funcione el Senado de la provincia de Buenos Aires hace 20 días atrás. Son los mismos, yo creo que se equivocan los dirigentes que, en lugar de tener el eje en marcar las virtudes por las cuales sus compañeros de dirigencia pueden confiar en ellos para conducir una armónica relación dentro de la comunidad organizada y conjunto de la sociedad argentina, desde el movimiento obrero planteando sus reclamos, pero sin actitudes rupturistas, y donde aparecen juntos con personajes que es evidente su falta de compromiso con una Argentina en crecimiento, con una Argentina esforzada en expandir la producción en el marco de la equidad social, la redistribución de la renta. Clarísimo. Kunkel, muchas gracias por su tiempo, Muy amable. Por favor, era Carlos Kunkel, el diputado nacional del Frente para la Victoria, haciendo algunos comentarios respecto del valor, por un lado, de YPF. Qué impresionante lo de YPF, viejo. Perdón, pero yo no puedo salir de la sorpresa. Estos tipos hace... ¿Por qué? Perdón, Magallanes, discúlpeme. Sí. Pero ustedes... Sí, nosotros. Estoy diciendo... Sí. Nosotros los españoles. Ustedes los españoles. Hace un mes y medio atrás, no más de eso, un mes, estaban diciendo que estaban hablando con Estados Unidos, con la Unión Europea. Estaban a punto de invadir Argentina porque Argentina había tomado la decisión de nacionalizar el 50, la mitad más uno de las acciones. Estaba diciendo la nación. Sí. Bueno, pero ahora es impresionante que de aquel escenario que dibujó la derecha española frente al toqueteo de un interés, porque obviamente también hay que hay que entender esa lógica, viejo. No son tipos que se enojan ideológicamente. Utilizan, digamos, el mascarón ideológico para defender plata, que es lo único que le importa, digamos. Eso también es muy importante. Plata de la que sacaron. También, por supuesto, ¿no? Más plata. No es que perdieron, no sacaron divisas y millones de dólares de la Argentina, sino que es una empresa que ha ganado muchísimos millones de dólares en la Argentina. Sí. Y lo que quería era perder lo menos posible de esta situación en la cual Argentina había tenido una decisión soberana de nacionalizar YPF. Para los tipos que estuvieron defendiendo, digamos, la posición de YPF, porque hay nombres concretos, Hernán, en eso. Hay tipos que se han convertido en voceros prácticamente de los intereses de Repsol, diciendo, bueno, Repsol parece que nos va a amenazar. Entonces sacaban a un diputado y hablaban con no sé quién. O sea, hicieron una, digamos, armaron una atmósfera como periodistas que periodistas y operadores. Periodistas y operadores, claro. Operador. Pero ¿qué les pasa ahora? ¿Qué les pasa ahora frente a esta situación donde inclusive está la posibilidad de que Repsol y YPF tenga que pagarle a la Argentina, digamos? ¿Qué les pasará por la cabeza en este momento cuando la verdad asoma y se lleva puesta de esta manera a las mentiras que han construido durante Febo años? Asoma, tanto, lo único que asoma es Febo. Ahora, Lucho, aunque está nublado. Incluso para nosotros también, digamos, para todo el clima periodístico, para todos los periodistas, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿será verdad? ¿Será posible que haya sanciones económicas por parte de la Unión Europea, de España, contra Argentina? Y uno se lo pregunta y dice, bueno... Es una decisión soberana, uno está de acuerdo, pero nos traerá consecuencias. Uno, por esas operaciones mediáticas, operaciones políticas, queda un poquito a la deriva y dice, bueno, habrá que ver cómo se resuelve este... Y en realidad es parte de un juego de tiro y afloje entre piratas, digamos, entre comerciantes españoles que lo que quieren es tratar de sacarle unos mangos más a un Estado... tercermundista, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, y está sumado a operaciones de prensa que te hacen ver la política de una manera que la verdad no lo es. ¿Puedo dar mi respuesta? Sí, no, no sé si usted tiene respuesta, Magallanes. Y tengo preguntas y también tengo respuestas. No lo vamos a dejar ni preguntar ni responder. Sí, discúlpeme, Hernán. Yo lo respeto como historiador, como analista político. Y lo que quiero decirle es que no se ofenda, ¿no? Pero no es una mirada un poco egoísta la que usted tiene con respecto al Reino de España. ¿Por qué? Digo, ¿no es un hecho de grandeza que nos tiendan otra vez la mano y la cordialidad para hablar como dos patrias hermanas? En vez de pensar, ¿usted piensa que España está tendiendo esta mano porque quiere recibir dinero ante la eventual posibilidad de que no se lleve nada? ¿Usted piensa que una patria y un empresario puede ser tan miserable, Hernán Brienza? Una madre patria. Yo no pienso eso. Sí. Yo pienso que es otra demostración que enaltece al empresariado internacional en busca de la buena convivencia en un mundo hecho de hermandad, ¿no? Y lo dice de corazón, porque si pudiéramos escuchar su corazón, ¿qué escucharíamos? Me abro la camisa. Además de estas palabras. Ahí está, ahí se acerca el micrófono. Tiene un soplo ahí, sí. Cuidado, lo que creo, para que esto no termine en un macaneo magallanesco... Lo que creo es que el kirchnerismo ha enseñado a la sociedad la posibilidad de negociar fuerte con los poderes fácticos. Y ha demostrado que los estados y los gobiernos pueden ponerse duros frente a las corporaciones económicas. Y que muchas veces le va mejor. Cuanto más dureza tiene un gobierno o un estado, mejor le va en la discusión por los intereses económicos de esas empresas o del propio estado. Pero Magallanes se asusta. Eso fui a la marcha, por el estado permanente de confrontación. Claro, ¿y qué tiene que ver? Pero está lo que está diciendo Hernán es que es una confrontación que en todo caso trae un beneficio, digamos. ¿A quiénes? A la Argentina. ¿Y al mundo? No, bueno, ¿por qué tiene que ver el mundo? Y tiene que... Salgamos de nuestro ombligo kirchnerista. El mundo nos necesita. O solo ahora el mundo es Angola. El mundo es Angola ahora, no es España. Cuando más nos necesita, nosotros, ¿qué hacemos? Le confiscamos nuestro petróleo. ¿Está bien lo que dije? No puedo más. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo, Mónica Beltrán, Marcelo Ayala y Jorge Luz. Sábados, 8 a 10. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. 9 de la mañana, 50 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Lidia Borda. Jueves de mayo, 22 horas, en El Tazo. Ay de mi corazón. Con Ariel Arganiaraz en guitarra y Daniel Gottfried en piano. En una noche compartida con Guillermo Fernández. Torcuato Tazo, Defensa 1575. Reservas 4307-6506. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. En Newsweek de esta semana, Hugo Dopazo, el doctor de la muerte digna, es pionero en Argentina en el arte de acompañar pacientes para morir en paz, sus consejos a la madre de Cerati y el tabú de la eutanasia. Además, Facebook a la bolsa, un debut con alzas y bajas, Chávez por si acaso, la puja por su posible sucesión, salir de víctima, Macri cambia de estrategia. Revista Newsweek ya está en los kioscos. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El emperrado corazón Amora. Compra opcional, 18 pesos. Nuevas producciones audiovisuales para televisión digital abierta. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Más voces independientes se suman en todo el país, acompañadas de un Estado presente. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. Información al instante. Mañana más. 9 horas 53 minutos en este momento en la República Argentina. Ojitos de miel, te veo allí y qué linda remera que tenés. Ay, pero muchas gracias. Me gustó tu remera, me gustó. Como realza la forma, sí, ¿no? Realza. Yo que estoy de perfil. No sea verde, no se ponga verde. Perdón, no, digo, pero digo... Favor. Es verdad. Tiene ¿quién pudiera ser San Martín para cruzar esa cordillera? ¿Cómo están los chicos? Mirá esas curvas y yo sin freno, dice. ¡Epa! ¡Epa! Se ruborizó. Lo hizo San Martín, la verdad que no lo había escuchado. No, ya lo había escuchado. Bueno. ¿Cómo sigue la cosa, muñeca? Muy bien, muy bien. Estaba escribiendo a través del Facebook y enseguida va a salir publicado los nombres, porque muy rápidamente las entradas, tanto por teléfono como a través de Facebook, se repartieron. Así que Emilce Martínez, Florencia del Valle, Daniel Álvarez y Ana Silvia Macía van a ser los que van a pasar por la radio Maipú 555 a buscar este par de entradas para ir a ver la película El Último Elvis. Exactamente. Felicitaciones. Me parece muy bien. No lo vas a... Entonces, que, a ver, Ula. No, te voy a decir esto. Sí. Cuando hago justamente el desembarco de esta gente, le digo, bueno, ustedes ya se van, se pueden ir a la casa. Sí. No se querían ir. No se querían quedarse en el cadalso. Querían quedarse. Se ve que la pasaron bien. Pero vos te dabas una vuelta por el Cadalsowski de vez en cuando, ¿o no? ¿Les llevabas agua, alimento, alguna cosa? Yo les llevaba la grabación del programa. Sí, y les ponían contento eso. Sí, sí. Bueno, pero te tengo que decir una cosa, Ula. Porque... Gritaban, queremos Titanic, queremos Titanic. Te quiero decir algo porque recién cuando vos me dijiste que estaba clausurado el Cadalsowski, yo sospeché un poco, porque la verdad es que te estamos engañando. De alguna manera te hacemos mentiritas como para sacarte la culpa de que estás torturando gente y todo eso. Entonces, una de las alternativas que tuve en ese momento, frente a la dirección de la radio, la dirección de... Estaba Cristina también en ese momento, me dice, sí, abrámoslo al Cadalsowski. Entonces, abrimos de nuevo. Ah. Sí. Ahí está. Y además quiero decirte que no es que no hay gente. O sea, la orden vino bien de arriba. Viene muy de arriba, y hay mucha gente ahí. Y hay mucha gente. Y parece que hay otra gente que lo quiere usar también. O sea que capaz que te convertís en una especie de verdugo ya, no solamente de aquellos que no vienen a buscar las entradas, sino que podés verduguear otro tipo de rubros, digamos. Así es. No te pone contento. Yo te veo que no le pones. No, cerrarle la puerta al cadalso porque me sorprende. La verdad que me sorprende. Sí. Porque vos pensabas que no te iba a pasar. Y la verdad que no. Y bueno, pero hay cosas que podía tomar esa decisión. Hay veces que uno piensa que no va a pasar, pero pasan lo mismo. Le pasa por encima, se llama eso. Pregúntele a Duhalde con Kirchner. A ver, hola, querido, vamos. Bueno, dos informaciones que no pude mencionar ayer. Anteanoche estuve en la reapertura del Teatro El Picadero. Sí. Gente muy feliz, muy feliz. Empezando por Sebastián Blutrach, el joven empresario teatral que tiene a su cargo ahora el destino de este teatro con mucha historia. Ahí en la calle Enrique Santos Discépolo, Hay un bar en donde tomé café también, sí, esa noche, que se llama Mordisquito, un bar temático. Mirá qué bueno. Sí, Mordisquito, vos me la vas a contar a mí. un bar que tiene que ver con ese personaje que, claro, hacía Enrique Santos Discépolo, claro, justamente, ¿no? Bueno, y también se inauguró en Pedro de Mendoza y Cafarena, en La Boca, la Usina del Arte, instalada en el edificio de la ex compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Tiene una sala de conciertos sinfónicos, otra de orquestas de cámara, salas de ensayo, de exposiciones, espacio para muestras plásticas, para exhibiciones de cine. Y se inauguró con el concierto homenaje a Piazzolla. O sea, así que bueno, me parece que son dos acontecimientos que le hacen bien a la ciudad. Está bueno el lugar ese, ¿no? Por lo que vi en tele, digamos, sí, ¿no? No lo vi por en vivo. Sí, sí, realmente. Y nuestro amigo Gustavo Berger está haciendo el espectáculo Un Rubio Peronista, humor nacional y popular. Los sábados 21:30 y los domingos a las 20. Ahí en la Manzana de las Luces, que queda en Perú 272. Es un stand-up peronista. Mira vos. Stand-up peronista. Sí, ¿qué es eso? ¿Cómo está el peronismo? No, ¿no? Pero stand-up. Stand-up en todos lados el peronismo. En la derecha, en la izquierda. Basta. Qué grande que era Mordisquito, ¿no? Bueno, justamente el espectáculo de Berger tiene, entre otras cosas, los inolvidables relatos radiales de Enrique Santos Discépolo como nexo entre el pasado y el presente de la realidad política argentina. Son increíbles esos monólogos de Enrique Santos Discépolo. Tienen una vigencia, una actualidad, un dosaje de gorilismo extraordinario. Perfecto, Ula, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. No, gracias a vos. No. En principio te digo, respetame, gracias a vos. No, pero si yo te estoy diciendo gracias a vos. Bueno, pero ¿quién lo dijo primero? Yo. Te voy a mandar calzoski. Mañana más. Sí, 9:59 en este momento en la República Argentina. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que han entrado al 4999-8700. Tenemos ahí, a ver, alú. Queridos amigos de Mañana Más, Nilda del barrio de Villa Lugano, les quería ampliar la información que le estaba dando, que seguramente ustedes saben, que en San Pablo, Brasil, no se puede usar el dólar para ninguna transacción, y lo digo porque yo misma lo pasé. O sea, yo voy dos veces por año a San Pablo, viven mis hijos allá, y no se puede hacer ninguna transacción en dólares. Ellos defienden su moneda. Besito, Nilda de barrio de Villa Lugano. Gracias, Nilda. Ahí estamos escuchando a Mariano Mazzolo. Lo que pasa es que los brasileños, por ejemplo, no tienen que comprar casas en dólares. Y ahí hay un tema importante. Ahora está restivo ahí en la gatera. Cuando digo la gatera, ese es el lugar donde se ponen los caballos para salir, digamos, no piensen mal. Convengamos que hay millones y millones de brasileños que sí, no pueden comprar nada. Pero por supuesto, claro, también. Pero también hay una cosa que está menos dolarizada en ese sentido de la economía brasilera. Eso es lo que estaba tratando de marcar. ¿Aló? Sí, buen día para la gente de Mañana Más. Espectacular el programa. Muy bueno, con buenas noticias y con buena onda. Me hacen estar de risa. Soy Tizengó, constructor, maestro mayor de obra. Estoy acá en la obra, lleno de barro, pero feliz. Bueno, y una confesión. Para Cintia Otaviano, yo estoy eternamente enamorado de ella. Me deslumbra sus crónicas y sus ojos. Espero que no se me enoje. Opa, que no se me enoje, no, ¿quién? Claro. Yo no. ¿Cómo se puso de colorada, vieja? Es un tomatón. Porque justo le iba a decir, che, subí el volumen en la obra. Me encanta, claro, que estén laburando ahí, que nos estén escuchando. Imagínate en la obra que el tipo te diga, viste que cuando pasan las chicas por una obra en construcción, le dicen, mamito, coche. Yo le puedo decir algo. Dicen otras cosas. Sí, dicen otras cosas. Y hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres a las que eso le molesta. Y de hecho, hay un montón de mujeres que reclaman por eso. Sí, y a Otaviano le encanta. Otaviano se da vuelta y dice, quiero más. Señores, en este clima de amor que se ha armado entre maestro mayor de obras, la señora Otaviano, se quedan ustedes no sé, estoy mal gástricamente, no sé. Ay, nada. Las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo nublado. En San Miguel de Tucumán, 10 grados 4, la temperatura, humedad 92%, cielo nublado. El precio del dólar está acelerado por operaciones mediáticas y especulativas. Así lo señaló en diálogo con Nacional Rock el economista Claudio Casparrino al destacar que el gobierno nunca convalidó una idea o hipótesis devaluatoria. Juicio por la desaparición de Marita Verón. Un comisario de la policía de Tucumán especializado en casos de trata de personas, Julio Fernández, prestó declaración en el juicio que se sigue en Tucumán por la desaparición de Marita Verón. Ratificó la hipótesis de que la joven tucumana sufrió dos secuestros, uno de ellos con posible complicidad policial. Yo me dedicaba a la ciudad de Chilecito, donde se realizaba medidas de allanamiento, trata de establecer y buscar indicios de Marita Verón o saber de alguien que la haya visto en esos lugares. Se descubrió el tema de la prostitución, que algunas chicas, de acuerdo a los allanamientos que uno realizaba, estaban siendo explotadas o privadas de su libertad en esos locales, los cuales fueron sacadas y recuperadas, y bueno, en ese momento intervino las policías de las provincias de cada jurisdicción y los jueces. Como lo dijo el comisario Villacorta, cuando uno a veces iba a los allanamientos ya no encontraba casi nada en los lugares a allanar. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, 10 grados 4, la temperatura, humedad 92%. En Buenos Aires, la marca actual, 13 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Sería imposible escuchar este mensaje si no fuera por ellos. 24 de mayo, Día del Operador Técnico de Radiodifusión. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Tienes eso, eso, eso que me tiene preso. Eso, eso, tienes todo eso, eso, eso que es la juventud. Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo. Bueno, lo que estamos escuchando es el disco, uno de los temas del disco de Divas de Diván, que es un dúo al que yo quiero mucho y admiro. Son Laura Vázquez y Sandra Bailac. Y hoy, a las 21 horas y el jueves que viene, también van a estar en el Living de Palermo, de la Sala Siranush, Armenia 1353, con canciones propias y covers, como este clásico de los hermanos Expósito. Talentosísimas las Divas de Diván. Aló. Buenos días, soy Rosa de Talar. Y yo le necesito preguntarle al señor Magallanes si mañana va a asistir al Tedeums y al chocolate. Que no, bueno, no sé si servirá el chocolate el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque me parece que el chocolate lo van a servir en frente de Canal 7. Así que no creo. Bueno, no sé qué van a querer, pero al Tedeum va a asistir. Entonces, si mañana asiste al Tedeum, mañana no lo tenemos a Magallanes y el programa está de 10. Gracias. Sí, voy a asistir, pero no voy a ir a Bariloche, ¿no? Porque toda la comitiva gubernamental se va a Bariloche. Sí, qué lindo. Yo voy a hacerle compañía al general Bergoglio. No, general no, el cardenal. Cardenal, perdón. Al cardenal Bergoglio. Pero, ¿sabes qué? Sonó tan natural. Sí, sonó tan natural que yo pensé que era. No, no, ese cardenal Bergoglio. Sí. Casi era papa en cuídense un momento. Cuídense que estoy filoso. Sí. Cuídense, ¿qué dijo? Cuídense que estoy filoso. Cuídense, así en alemán, claro. Digamos. En alemán. Sí, bueno, no, mañana voy a asistir, voy a traer este chocolate, ¿no? Sí. Para todos no me gusta la frase, pero sí. Voy a chocolate para convidar. Para comer. Y ahí le hizo tiki tiki. Uy. ¿Qué pasa, Resti? Eso, que me quiero, tiene quiero. Dale, no. Crucese, crucese. Parece el tachero. Parece el tachero buscando la bandera. Se cruzó ahí. Mirá, sí, sí. Todo lo que tienes tú. Aló. Fer, que programamos tu existencia, te deseamos un muy feliz día del operador. Que lo pases muy bien, tus viejos, Isa y Javi. Qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje, señores. Para Fernando Conte en la operación técnica de Mañana Más, se acaba de llamar papá, mamá. Dejaron mensajes. Bien, lindo. Vamos, Ponte. Además me parece que es toda una noticia que Ponte tenga padres. Sí. Y que lo quieran. Lo que deben sentir, ¿no? Ver el fracaso. Ay, cállate. Vaya a buscar banderas, Magallanes. Por favor, no digas esas cosas, Magallanes. ¿Resti? Bueno, ahora sí, Lucho. Bueno, estábamos viendo ya todos estos días, la semana pasada también, la situación del dólar, de la economía en general, cómo impacta, cómo no impacta. Ayer fue un día a través de aumento en el precio del dólar negro, dólar paralelo, con algún despropósito, porque inclusive se fue más alto que el que uno que realmente quiere fugar divisas y lo hace ilegalmente a través de lo que en el mercado llaman contado con liquidez, es decir, pagar acá en pesos y de que te depositen tus dólares en el exterior. Ese está todavía más barato que el dólar negro de aquí. Bueno, una locura, un microclima que, bueno, vamos a tratar un poco de develar. Estamos comunicados con Horacio Robelli, que es economista y profesor de la UBA. Horacio, ¿cómo va? Lucho Galende, Néstor Restivo, a este lado. Buen día. Buen día, Lucho, y buen día, Néstor, y a todos los trabajadores y oyentes de la radio. Horacio, bueno, ¿cuál es el primer análisis que tiene respecto de lo que está pasando con el dólar, digamos? Porque hay alguna cosa de, a ver, del orden de lo psicológico dando vueltas en esto. Hay como una locura. Ayer era, había un billete verde y la gente era como que se ponía verde también, ¿no? Entonces, yo no se puede evitar alrededor de esta discusión ese componente que hay, pero también me imagino que debe haber componentes concretos de la economía que están generando esas situaciones. ¿Cómo lo está viendo, Horacio? Sí, es verdad. Son las dos cosas. Pero también la crisis del 30 se produce por las dos cosas. Hay un efecto real, pero también un efecto psicológico que se venía al desastre por el derrumbe de las acciones en la Bolsa de Nueva York y se desembocó en la crisis del 30. O sea, las dos cosas están unidas. Ahora, este brote psicótico, digamos, es fruto de lo que está usado por los grandes medios. Uno ve la tapa de Clarín ayer, dice, se cayeron las exportaciones. Y la tapa de hoy dice, la brecha entre el dólar paralelo y oficial llega a 37%. Bueno, esto es evidentemente está haciéndose con mala fe. Por dos razones. Una, porque se cayeron las exportaciones. Hay causas reales por las que se cayeron las exportaciones, porque estamos inmersos en una situación de crisis de los países centrales. Uno ve la situación en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda y en el resto de los países de la Comunidad Económica Europea, aunque en menor medida, pero son crisis al fin, con alta tasa de desocupación. Hay una crisis en los países centrales y esto repercute en el comercio internacional. Brasil le vende menos a ellos y Brasil nos compró menos a nosotros. Entonces, hay una causa real, la venta de automóviles, la disminución se debe a que Brasil desde septiembre, que mermó muchísimo las importaciones de automóviles que provenientes de la Argentina. Pero también hay otra causa que no dice Clarín, y que es lo que más cayó fue las exportaciones de la soja en grano, de la harina de soja y del aceite de soja. Eso no lo dice Clarín. Y ahora uno se pregunta, Si a esta altura del año, en el año pasado, o sea, a fines de mayo del año pasado, ya se había liquidado el 60 o el 65% total de las ventas que hacen en el año, o sea, que las ventas fuertes son abril, mayo y junio, ya se había liquidado el 60-65%, ¿por qué en lo que va del año, de este año, no llega al 40%? O dos cosas, o no están exportando, están esperando que cambie el tipo de cambio, que suba el precio de la soja, cosa que las dos son inciertas, o directamente liquidaron, o exportaron, mejor dicho, ni hicieron la liquidación en el país, lo que está en contra de las resoluciones del Gobierno Nacional, las resoluciones de la Secretaría de Comercio Exterior. Pero en cualquiera de los casos, uno u otro, o la mezcla de los dos, es claro que son muy pocas las empresas que tienen el grueso de la comercialización, porque tenés muchos productores, pero tenés muy poco concentrado en grandes acopiadores y en grandes comercializadores, con nombre y apellido. Vos sabés que están las 6 comercializadoras de grano, La Plata Cereal, Nidera, Cargill, Bunker Cerval, Continental Great y Louis Dreyfus. Grandes acopiadores y productores, Grupo Copatel, Del Tejar, grandes productores y exportadores, como es el caso de Molino Río de la Plata, o el caso de Aceitera General de ESA o ADM, no son más de 15 grandes acopiadores y comercializadores de granos y sus derivados, sobre todo la soja. Bueno, ahí tenés la primera pregunta que uno tiene que hacerse: ¿por qué ellos están liquidando? En algún momento le van a tener que responder al gobierno, porque ellos están liquidando menos que el año pasado. Horacio, ¿qué tal? Néstor te saluda, buen día. Néstor, ¿cómo andamos? Bueno, efectivamente ese mercado está concentrado, y también el propio mercado cambiario, ¿no? Es decir, pareciera que es poca la gente que tiene una influencia tan grande en un precio muy importante para la Argentina, como es el precio del dólar, pero que no se refleja en el conjunto. Es decir, es un como un microclima, que, a ver si coincidís, en la City porteña, que son pocos jugadores que hacen este ruido tan grave en el dólar. Y la pregunta es si esto alcanza para conmover la economía, es decir, si puede haber un efecto real en la economía de este sacudón que vemos en el dólar. Mira, desgraciadamente, si es cierto lo que decís vos, son grandes los que alimentan este mercado negro. Uno puede identificar quiénes son. Siempre fue la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Esto es una realidad, siempre fue así. Ahí tenés el sector que es el encargado de pedir dólares y de traer dólares. O sea que ahí tenés identificado quién los alimenta. Y los circuitos son también muy concentrados, porque ellos operan con gente de confianza. Siempre operan con gente de confianza. Ese camino se lo puede ver, está aceitado, ese camino se lo puede registrar. Ahora, ¿por qué el impacto es muy negativo hacia el resto de la economía? Porque la economía, sobre todo en los últimos 30 años, Perón, antes del 55, le preguntaba al pueblo en la Plaza de Mayo, ¿quién vio un dólar? Uh-huh. Acá la cosa cambió. Nosotros, desde la dictadura militar, nos hemos dolarizado permanentemente, tablita cambiaria mediante, plan austral, plan de convertibilidad, todo estaba atado con el dólar. El plan de convertibilidad, nuestra moneda era un vale que decía vale un dólar. Entonces, uh-huh. Vos tenés, según el Banco Central, según estimaciones del Banco Central, hay activos en dólares de residentes argentinos en el exterior, o por lo menos fuera del circuito cambiario, por más de 170 mil millones de dólares. Entonces, ajá, cuando tenés semejante reservas en dólares de residentes argentinos, que no soy yo, obviamente, que también tienen nombre y apellido, quienes son esos residentes argentinos, que tienen 170 mil millones de dólares, casi la mitad de la cantidad de bienes y servicios que producimos por año, sí. Bueno, ahí tenés entonces un camino de ida y vuelta. Vos tenés quién lo nutre, tenés quién tiene esa plata afuera, y ahí te explicás este mercado cambiario en negro y su repercusión sobre la economía argentina está dado porque, le dicen ahora, Clarín mismo, ya que estamos hablando de Clarín, también dice, no hay este insumo básico de importaciones. Si estás pisando las exportaciones, no podés pagar las importaciones. O sea, vos tenías una deuda eterna que heredaste de todo ese engendro que te han hecho. Que el gobierno este, con mucha valentía y con mucho rigor, le hizo una fuerte quita, pero sigue siendo una deuda que tenés que pagar porque Caballo nos dejó un fuerte serie de vencimiento hasta el año 2017. Bien, el gobierno tiene que cumplir las obligaciones eternas que heredó, porque este gobierno se desendeudó, nunca se endeudó, se desendeudó. Tiene que cumplir con las obligaciones eternas que quedó. Encima tiene esto que le están pisando las exportaciones o la liquidación o ambas cosas. ¿Y cómo puede financiar las importaciones? No puede financiar todas las importaciones porque no tiene los recursos para hacerlo. ¿Y entonces cómo salimos, Horacio, de la situación? Mira, yo creo que esto se sale siempre con mayor control cambiario. O sea, vos tenés que hacer mayor control cambiario. Y pero hay un control impuestos cambiario brutal, Horacio, en este momento. Pero es un control de la FIP. Vos tenés un control de contratado en la boca. O sea, bueno, en todo caso, esa es la pregunta. ¿Por qué hay un control cambiario que hace la FIP y no lo hace el Banco Central? Digamos que sería el organismo naturalmente habilitado para una situación por el estilo. En realidad lo hacen los dos. La FIP es la que tomó a principio de este año el control de decir cuánto es fiscalmente, por eso la FIP, cuánto vos fiscalmente declarás al fisco y pagás al fisco, entonces por eso podés comprar dólares. Que eso está perfecto y pasan... Pero no, Horacio, la verdad es que, con todo respeto, no existe eso. O sea, es mentira que hay un 25% del salario que puede ser destinado a la compra de dólares, porque hay innumerable cantidad de experiencias de privados que de pronto tienen que ir a comprar dólares por un viaje o por, bueno, lo que sea, digamos, y no ver, efectivamente la FIP no los habilita, digamos. Eso está... Lucho, lo que vos decís, que se supone que lo que yo estoy diciendo es falta de la verdad. Pero yo te digo lo siguiente. Hay siempre pagás justo por pecadores, porque yo también te puedo decir que en el caso de la venta inmobiliaria, vos sabés que la venta inmobiliaria una parte se declara en blanco, y la propiedad no vale lo que se vende. Hay una costumbre, claro. Un costumbre que vos no estás planteando el total de valor, y el fisco te va a cobrar por el total de valor. Sí, está claro. O sea, entonces ahí, por supuesto, debe haber casos, como decís vos, que los tipos están todos en blanco y sin embargo no pueden hacerlo. Bueno, porque realmente la desproporción es muy grande. Vos tomaste este gobierno en el 2013 y todo el tiempo anterior el tipo decía, no, pero yo había acumulado deudas, y en ese momento era lícito. Si con la convertibilidad teníamos un sistema bimonetario, había depósitos en dólares, bueno, te pueden gastar el dólar desde que comenzó nuestra nación como nación. Entonces, bueno, existen estos impedimentos, pero te digo que la restricción principal es por la falta de dólares que ingresan al país porque están pisando exportaciones. Claro. Esa es la principal, la causa, lo demás son efectos, y la FIP lo que cumple es recatable. De hecho, ellos ven el final de la película y dicen, no, acá él tiene tanta declaración fiscal, no puede comprar tantos dólares. Entonces vos tenés que entrar a demostrar que no, que esos dólares tenés. Y ahí ya se te hace mucho más engorroso el problema. Horacio, te quiero pasar un poquito y como última pregunta al tema de la economía real. ¿Estás viendo un amesetamiento? ¿Hay sectores industriales que están parándose? ¿Cómo ves el efecto de la crisis mundial en el desarrollo económico argentino? Que para el gobierno es muy importante porque lo ha mantenido desde el 2003 en un permanente crecimiento, ¿no? Entonces, ¿se está frenando? ¿Cómo estás evaluando, digamos, el ciclo de la actividad económica en el 2012? Mira, pero el gobierno ya había previsto. En la ley de presupuesto 2012 está estimando un crecimiento de este año del 5,1%. Y todos los indicadores nos muestran por el nivel de recaudación, el nivel de consumo de energía eléctrica, del resto de la energía, el nivel de producción nos estaría diciendo que es un desaceleramiento con respecto al crecimiento del año pasado, que fue 8,9%. Pero que este año se va a alcanzar la cifra del crecimiento del Producto Bruto del 5,1%, que se van a tener los niveles de empleo. Nosotros, con una relación de empleo-producto creciendo al 5,1%, aseguramos que la población nueva que se vuelca al mercado de trabajo tenga trabajo. Digamos, estos grandes conflictos no va a haber. Es una crisis internacional muy grande que uno está esperando que esos grandes países liquiden stock, porque ellos el problema que tienen es que están sobreestoqueados, tienen demasiada mercadería que no pueden vender y por eso no producen y por eso tienen desocupación. Estamos esperando que cumplan el ciclo de liquidar ese stock, que ellos vuelvan a demandar insumos del exterior. Y ahí se vuelve a crecer la economía como todo ciclo económico. No. Horacio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por favor. Era Horacio Robelli, economista y profesor de la UBA, dando algunos detalles sobre la situación que se está viviendo en este momento, estimado Néstor Restivo, con el tema del dólar. Que básicamente yo entiendo que lo que dice Horacio es que tiene que ver con la falta de ingreso de dólares en este momento ayer, en la República Argentina. Digamos. Uno de los pocos funcionarios que habló del tema es Beatriz Paglieri, la secretaria de Comercio Exterior, y bueno, habló un poco de que en la medida en que hay poca cantidad de dólares, o mejor dicho, no es que haya poco, pero que el gobierno los necesita, no los fabrica para pagar para pagos externos, para importaciones, etcétera, va a ser un momento que ahí va a haber que atravesar. Insistimos muchas veces, no es claro y es incorrecto la forma en que está tomando esta medida la FIP. Y estaban buenas las preguntas orientadas a que los países que tienen control cambiario, que lo han tenido en algún momento, Argentina lo tuvo, lo han tenido otros, es una política más desde el poder económico, desde el Banco Central. Acá pareciera que es un tema de perseguir al supuesto evasor, que no es el chiquito, sino el grande, ¿no? Y por eso me parece que estaba bien lo que decía Horacio en términos de las grandes cerealeras. Más. Mañana más. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa, con toda certeza, canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Venís, los ves y los escuchás. He said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalab, Luciana Pecker y Demián Verduga. Mañana más. Sí, 10 horas 22 minutos en este momento, señores. Está el señor Pedro Brieger con nosotros. ¿Cómo le va, Peter? ¿Qué dice? Muy bien, buenos días. ¿Vos todo en orden? ¿Por qué ese acento mexicano? Pues porque me parece que vas a hablar de México, pues, ¿no? No me sale a mí el mexicano, che. La comida mexicana. Recién cuando venía en la radio lo venía escuchando al Rolo Villar, que es un digamos, un humorista que hace tiene un mexicano espectacular. Muy bueno, muy bueno. Mexicano increíble. Es muy bueno el cuate. Bueno, ¿pero qué anda pasando en aquellos pagos? Mira, en principio hay elecciones el 1 de julio. Sí. Modorra total, debate. No pasa nada, ¿no? Se quedaron todos pendientes de los pechos de la mina que estaba mucho, repartiendo las preguntas en vez de... Muchos medios de comunicación hicieron eso. Sin embargo, la política tiene cosas inesperadas, la vida tiene cosas inesperadas. Y los jóvenes reaccionan de formas inesperadas. La semana pasada, el candidato Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante 70 años, que ya hace 2 sexenios que está fuera del poder, y que es el gran candidato a ganar las elecciones, fue a la Universidad Iberoamericana, universidad privada, a dar una conferencia. Todos pensaban que esto iba a pasar sin pena ni gloria, universidad privada, todo tranquilo. Él está apoyado por Televisa, está casado con una actriz mexicana muy importante, que es el símbolo de Televisa, que es Angélica Rivera. Pero de repente le empezaron a hacer preguntas incómodas. Terminaron abuchándolo y terminó yéndose de la Universidad Iberoamericana. Esto no hubiera sido nada, hubiera terminado ahí, si no fuera que él habló muy mal de los estudiantes, dijo que había acarreados, en el lenguaje mexicano nosotros lo traducimos como infiltrados, o sea, no eran estudiantes los que lo estaban abuchando, sino que eran infiltrados. Televisa, que apoya a Peña Nieto, informó sobre lo que había ocurrido y tergiversó totalmente, siguiendo la línea de lo que decía Peña Nieto. No sé si le suena eso. De los medios de comunicación, editando de manera forzada, haciendo quedar a los estudiantes como que efectivamente eran todos infiltrados. Tergivisa. A un grupo de estudiantes se les ocurrió mostrar... Obvio. Tergivisa. Está buena la condensación, digamos, ahí. No la están usando todavía, creo. Un poco la cañana. Pero se la podemos recomendar. Podemos recomendar a los mexicanos. Un grupo de estudiantes decidió mostrar su credencial, se sacaron fotos en Facebook, y las empezaron a difundir por las redes sociales, 131 estudiantes con su credencial diciendo, no somos infiltrados, nosotros estuvimos ahí y lo abucheamos, y Televisa miente. Epa. Porque están tergiversando, ¿cómo sería el verbo? Tergivisando. Tergivisando lo que sucedió en la universidad. Y decidieron a formar, y un grupo empezó a formar el movimiento Yo Soy 132. O sea, no somos 131 los estudiantes, sino que somos mucho más. Somos 132 y mucho más. En síntesis, el fin de semana hubo 50.000 personas en el Distrito Federal, estudiantes, la mayoría de ellos, protestando en contra de Televisa y en contra de Peña Nieto. No te puedo creer. Ayer hubo manifestaciones... Sorprendente eso. Muy sorprendente. Algunos analistas mexicanos, primero, están asombrados del fenómeno, no entienden muy bien qué está pasando. En segundo lugar, algunos dicen, esta es la movilización de estudiantes más importante desde el 68. Legendaria, histórica, Tlatelolco. Ahora, ¿qué quieren ellos? En primer lugar, que la televisión no mienta. Ahora están pidiendo, están subiendo las exigencias, que el segundo debate entre los presidentes se dé en cadena nacional por todas las televisiones y que no lo maneje Televisa. Fueron a manifestar frente a Televisa y nadie sabe muy bien cómo interpretar un movimiento que ahora está también llamando a un boicot a Televisa para este fin de semana y también de TV Azteca. Porque acá hay una gran movida respecto a los medios de comunicación. Es la otra gran cadena de televisión privada. Exactamente. Que tiene la hegemonía de los medios de comunicación, y que además Televisa ha construido, dicen muchos, a este matrimonio mediático del candidato Peña Nieto y la actriz estrella o símbolo de Televisa, los dos muy lindos, muy blanquitos, matrimonios anteriores, se juntaron, todo perfecto. Las encuestas hasta ahora lo siguen dando primero, pero se están organizando por primera vez manifestaciones en contra de un candidato a la presidencia que todavía no asumió. ¿Qué dice Peña Nieto? Esto está organizado por el PAN, el partido de gobierno que tiene a su candidata, Josefina Mata, que está en segundo lugar y bastante lejos. Sin embargo, los que están diciendo los estudiantes, esto es mentira, es otra de las mentiras. Esto no está manejado por Josefina Mata, tampoco está manejado por el PRD, el partido que está tercero en las encuestas, que dice que le robaron las elecciones anteriores, que es de centroizquierda, y acá está pasando algo. Puede morir este movimiento mañana, puede convertirse en algo superador, nadie lo sabe, tomó a todo el mundo por sorpresa. Los estudiantes de la UNAM, la gigantesca universidad, la pública más importante de México, se están sumando también a estas manifestaciones. Insólito. Increíble, o sea, es que estaba pensando a ver si le encontrás coincidencias con el proceso chileno, en el sentido de la emergencia de un nuevo actor social, digamos, que estaba bastante relegado, estaba puesto ahí como en un lugar menor de la participación social y que de pronto se vuelve como el activador, no sé, de un movimiento, no se sabe hacia dónde va con claridad, digamos, pero se vuelve el activador de algún tipo de movilidad social que tiende a modificar las cosas. ¿Le ves algo parecido o no? El de México y el de Canadá son más tradicionales. Sí. Estos se organizan frente a educación pública y gratuita, no aumento de la matrícula, como en el caso de Canadá, que ya llevan 100 días de lucha y organizaron esta semana manifestaciones también gigantescas. Lo novedoso de México es que se dispara de la manera más inesperada, no de la forma tradicional de hacer política, y que además tiene como blanco a los grandes medios de comunicación. Esto es diferente. Por eso lo novedoso, y todavía no saben muy bien cómo interpretarlo, esto nació el viernes pasado, es reciente. Mira, Galende, yo quisiera... Decime, te voy a hacer una así. No, pero mira, quisiera... Guarda el arma, cuate. Quisiera hacerle una aclaración al buen Pedro. Dígame. Dale. Mira, en nuestro país, acarreados, se le dice a lo que ustedes llaman esos que van por el choripán a las manifestaciones. Ah, ok. Eso es un acarreado. Sí. Peronistas. Pero, claro, perdón, no infiltrados. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? No sé si Magallanes o Brienza. A dúo. Sí, acá se los llama peronistas, es lo que ellos dicen. Gracias, Pedro. Mira, los Tigres. Los Tigres del Norte, esto me encanta. Narco corrido, señores. Estos tipos son tan importantes musicalmente en México que me acuerdo de hace cosa de 2 o 3 años atrás, Luis Miguel iba a hacer un espectáculo en el Teatro Nacional de México, digamos que es un teatro muy grande, Bula, ¿no es cierto? Sí, uno de los principales de la ciudad. Exacto, el tipo tenía vendido todo, Luis Miguel, que ahora parece que se comprometió a un casamiento, recién acabo de ver. Vamos mezclando todo, haciendo una ensalada buena, pero Luis Miguel tenía el espectáculo ahí armado, que se dio las ventas atrás, y los Tigres del Norte vinieron y dijeron, nosotros queremos tocar ese día. ¿Y saben qué pasó? Tocaron los Tigres del Norte. Obvio, sí, Luis Miguel. Porque los preferimos. Eso para que tengan una idea de la importancia de estos tipos. Del poder de convencimiento. Sí, claro. Después vamos a hablar de eso, porque por alguna razón se llama narcocorrido esto que estamos escuchando. Son unos capos. De verdad, ¿eh? Sí, claro. Así estamos, señores. 10:30 de la mañana es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, la humedad 93%, cielo nublado. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinará el precio de YPF. El diputado Carlos Kunkel aseguró que se realizará una investigación exhaustiva de los pasivos financieros y ambientales. El Tribunal de Tasaciones de la Nación va a hacer una evaluación exhaustiva tanto de los pasivos financieros como de los pasivos ambientales. A partir de ahí se determinará. Lo que es evidente es que el esfuerzo hecho por el conjunto de los argentinos para denuncian maniobras especulativas respecto del precio del dólar. El economista y columnista de Radio Nacional, Jorge Mancinelli, afirmó que la política de Estado en Argentina es desdolarizar a la sociedad. Nosotros tenemos un pegamento muy fuerte entre economía y política, y ese pegamento viene dado por el dólar. La política de Estado en Argentina necesariamente es desdolarizar a la sociedad. Quiere decir que las operaciones que se hacen en pesos se sigan haciendo en pesos. El tiempo. 14.2 la temperatura en Buenos Aires, humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Para estar bien informado. Mañana más. Sí, 10:32 en este momento. Ojitos de miel. Si usted es tan amable, ¿nos podría decir más o menos cómo viene la mano? Porque yo me imagino, tengo amigos que son resacosos, ¿viste? Que se despiertan hasta ahora, entonces por ahí estaría bien decirle más o menos de qué viene el día. Bueno, viene más o menos de esta misma forma como en estos últimos días. Lamentablemente, todavía sigue nublada la mañana, 14.1 la temperatura, 94% la humedad. Y la tarde tiene probabilidad de llovizna, tiene 18 grados de máxima. Hay un pronóstico para mañana que es viernes, pero bueno, inicio de fin de semana largo. Y pronóstico de lluvia y probabilidad de llovizna. Mi asadito, que se arruina el asadito. Me parece que sí, que o va al horno o se cambia de menú. Bueno, al horno con papas no está mal. No, y también asado con techito. Sí, está bueno. Asado con techito podés hacer. Ah, sí, digamos. Sí, pero hay que hacer otro tipo de malabares. Hay que hacer un malabar complicado. ¿Puedo dedicarle el programa de hoy a alguien? Sí, claro, Ula, ¿no? Que sí. Está en mi corazón. No me diga, ¿en el corazón, corazón? En mi corazón, tiene absoluto. Corazón, Ula, ¿tiene? Qué bien, ¿eh? Sí. Esa sí que es una noticia. No le das caso, Carlos. Tonto. Vos tampoco tenés corazón. No, se lo quiero dedicar a mi nieto Bruno, que hoy cumple 6 años. Oh. No me diga, ay, Bruno. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Brunito, que lo cumpla feliz. Está contento, espero que haya escuchado, ¿y Bruno? ¿Y la torta? La torta, me imagino que se la habrás comprado ya. No, le compré otras cosas. Y acá no trae torta, bolsita, sorpresa, algo. Ulanovsky. Mañana, en todo caso, bueno. Afanaste un poco. Me llevo un poco de, en claro. Tupper de la el fiesta. Pequele, traigo un pequele. Sacale a los niños un pedazo de torta. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. El cielo gris plomizo se trasladó a la provincia de Jujuy porque ahí el fiscal federal Domingo Batule, así se llama, Domingo Batule, dijo que por el momento no va a solicitar la captura internacional de Carlos Pedro Blaquié. Recordemos que Carlos Pedro Blaquié está siendo investigado después de muchísimos años de que la causa judicial no avanzara, no solo por la noche del apagón, por la desaparición de más de 30 personas, sino también por la desaparición de Luis Aredes, quien era intendente, y del sindicalista Belino Bazán y de Mina Aguilar. Por todo eso está siendo investigado él, el administrador de Ledesma también, y sabemos que Blaquié no está en la Argentina, esto ya lo contamos. Pidió en su momento que se iba del país el 12 de abril por una interconsulta médica, así lo dijo. Llamamos al hotel Le Bristol, donde habitualmente para en pleno París, y nos dijeron que efectivamente había estado hasta los últimos días de abril y los primeros días de mayo, pero que ya no estaba ahí, no sabemos dónde. Después, está Blaquié, nadie lo dice. Sostí, sí, así es. Pero bueno, la novedad es entonces que el fiscal federal, el Domingo Batule, dijo que no va a pedir la captura internacional porque dice que no hay ningún motivo para hacerlo. Recordemos también que el abogado querellante, Pablo Pelazo, así lo había pedido justamente porque hubo un llamado indagatorio el viernes pasado y Blanquiano se presentó porque no está y nadie sabe dónde está, porque fue muy abierto. Abierto esto de la presentación, claro, porque dijo voy a estar en Francia o en Inglaterra. La cuestión es que venimos contando también del seguimiento de la cobertura por parte de Clarín y La Nación. El diario La Nación tiene un delay aproximado, es decir, una demora, un retraso en la publicación de estas noticias de 48 horas. La noticia se produce, pero recién tardan 2 días en darlas a conocer. Sin embargo, en este caso, cuando el fiscal aseguró que no va a pedir la captura de Blaquier, la publicaron inmediatamente. En la página 11 de hoy dice, el fiscal no pedirá la captura de Blaquier, explicó que el empresario no está prófugo. Y fíjate que cuando mencionan de qué está acusado, hacen un entrevero. Ponen, Blaquier fue acusado luego de que en un estudio jurídico ligado a un abogado de la empresa se encontró un informe sobre los asistentes a una marcha realizada en 2005 para evocar la desaparición de los trabajadores. No, no es así. Se lo está investigando por espionaje, esto es espionaje justamente, por seguir de cerca, tomar nota de patentes, nombres de personas, horarios en los que se manifestaron en Jujuy, justamente por la falta de justicia en la noche del apagón, donde hay prueba documental y prueba testimonial de la participación que tuvo la empresa Ledesma, y esto lo hacen, Lucho, por un solo motivo, porque una vez más lo que intentan demostrar es que lo que le pase a Blaquier es lo que le pueda pasar a otros empresarios, y justamente otros empresarios son el propio dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre, también Héctor Mañeto. ¿Por qué? Porque están siendo investigados en el contexto de otra causa en la que se cometieron delitos de lesa humanidad. Esto oscuro, como te decía, lluvia, gris, por allá por Jujuy, pero no pasó lo mismo ayer cuando Victoria Montenegro contó que finalmente pudieron identificar los restos de su papá. Qué noticia conmovedora, digamos, ¿no? Muy conmovedora, porque fueron muchos años de querer saber qué había pasado y finalmente, a partir del trabajo del equipo de antropología, se determinó, estaban en un cementerio en Uruguay. Y lo que aportan también es que finalmente no había sido como su apropiador le había dicho, que el padre de ella había muerto en un enfrentamiento, sino que lo asesinaron en uno de los vuelos de la muerte. Y esto coloca también una, si querés, novedad en el sentido de que los vuelos de la muerte no se sabía que se habían hecho tan cerca del 24 de marzo del 76, sino que habían sido un poco posteriores. Pero a partir entonces del reconocimiento de Roque Montenegro, que apareció tirado en las costas, claro, en la costa uruguaya, pero que luego fue enterrado en el cementerio, se está reconstruyendo esta memoria. Y Victoria Montenegro, ¿querés escuchar cómo lo decía? A ver. Dale. En lo personal, siento que no existe una palabra para definir tantos sentimientos encontrados. Por un lado, el dolor de conocer el destino final de mi papá y saber que tuvo que pasar por situaciones que creía ajenas a él. Y por otro, tener este sentimiento de paz que únicamente da la verdad. Y hay una idea que está siempre presente, es la idea del milagro. Quizás un milagro esto que se da en la búsqueda de las abuelas. Fueron ellas las que con una muestra de sangre de mi familia lograron encontrarme a 2.000 kilómetros de mi verdadero hogar. Y también es un milagro que le da, con una gota de mi sangre, haya logrado identificar los restos de mi papá, que estaban en las costas de Uruguay desde mayo del 76. Por todo esto, pienso que antes que el espanto de lo que nos pasó, está la fuerza del milagro. Y todo cobra su sentido. Ante tanta oscuridad, la fuerza del milagro, decía Victoria. Y me quiero quedar con una frase de José Martí, que ella misma también usó. La verdad alumbra lo que perdura. En eso estamos trabajando, en que perdure. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Soledad en la Plaza de Morón. A mí me encanta esta vida, ¿eh? Vení a festejar el Día de la Patria este 24 de mayo a las 19 horas con la Sole. Y el 25, desde las 10, te espera el desayuno patrio y más espectáculos. Belgrano y Buen Viaje, Municipio de Morón. Más y nuevos contenidos para televisión digital abierta que hablan de nosotros. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Historias de vida de nuestro país realizadas y contadas por sus propios protagonistas. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983... una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de Antropología Forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita, y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.eaf.org/iniciativa. Tu dial. Tu dial. Tu radio nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 42 minutos. Cuando dije 42 me acordé de Ulanovsky. ¿Cómo le va, Ulanovsky? ¿Qué dice? Bien, bien. Anoche fui al teatro. Les quería contar lo que vi, si no les parece mal. Por favor, Carlos. Ay, nos encantaría. Sí, por favor, estamos todos ansiosos. Mire. ¿Vieron? No le dé bola, Carlos. ¿Vieron ustedes esa expresión relativamente actual, sinceridad brutal? Sí. Sincericidio puede ser también. También. Honestidad brutal. ¿Sí? También. Sí. Eso es el hijo de puta del sombrero. ¿Perdón? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué decís eso? Bueno, el día que me traigo el sombrero ya me tratan así. El título de una obra de teatro que vi ayer, de Stephen Adly Gerges, versionada por Mayorense y González del Pino. A veces que me da mucha gracia escuchar las promociones de esta obra, porque está con pip, entonces dice, el hijo del sombrero. Es como una cosa rara, digamos. Sale en la radio, hay distintas radios que tienen esto como promoción y no. Bueno, y ya, obviamente esa palabra no está pip tapada. Ya desde el título es una puteada viva, del principio al fin. Una obra de teatro que, bien escuchada, es muchísimo más que esa retahíla de insultos crudos, que por otro lado ya no asustan casi a nadie, porque así hablamos o pensamos cotidianamente. Y en la obra además está todo mediatizado por el humor, porque es una comedia. Vamos a escuchar un sonido que preparó la producción. No es el título de la obra, el hijo de puta del sombrero, no es una mala palabra. Es el título de la obra y yo la puedo decir. No, es una obra sobre, bueno, Pablo es el protagonista que es un ex alcohólico recuperado y adicto, que sale de la cárcel. A pesar de esto es una comedia, y es una comedia bastante corrosiva, y él sale y está haciendo buena letra y consiguió un trabajo. Entonces va a contarle a su novia que consiguió un trabajo y encuentra el sombrero de otro tipo en la casa de su novia. La llamamos HDP internamente. Es una historia de amor entre dos adictos y todo lo que les pasa a partir de eso. Y se trata de dilucidar qué es lo que pasa entre estas personas. Tenemos una manera de expresarnos muy somos como una especie de cloacas, somos como cloacas vivientes, y eso lo hace muy gracioso, es como un código en el que hay que entrar, ¿no? Your face no more. Bueno, escuchábamos a Fernán Mirás y a Florencia Peña, dos de los protagonistas de la obra. La obra es la historia de Mario, que es un ex dealer alcohólico en recuperación, que acaba de salir de la cárcel, y de Valeria, cocainómana en ejercicio. Ella no está ni en recuperación ni es ex, es actual. Bueno, son los papeles de Pablo Echarri y Florencia Peña, a los que, bueno, a los que no solo les toca declamar invectivas durante la obra, sino encontrarse con sus vidas pequeñas, con su violencia, con sus instintos a flor de piel, con sus flaquezas, con sus deslealtades, y hasta demostrar que lo único que los redime es el amor que sienten, y por eso están juntos desde la escuela secundaria. Y Mario tiene a su padrino de Alcohólicos Anónimos, que en un aspecto lo cuida, pero en otros aspectos traiciona su confianza. Es un gran trabajo de Fernán Mirás. Y están también en la obra Marcelo Mazzarello, como el primo aparentemente sano, probablemente gay también, ¿no? No me quedó demasiado claro eso. Y Jorgelina Aruzzi, como la esposa de Esteban, componen los mejores momentos actorales de la obra. Muy buen elenco, además, ¿no? Sí, está clarísimo. Sí. Bueno, y lo que tiene de bueno es que permanentemente la obra está cruzada por el humor, ¿no? Y el humor lo que hace es distender toda esa especie de cuadro sórdido, ¿no? Que muestra la obra. Ahora, Ula, estuviste mal, porque me dijiste que íbamos a ir a ver juntos. El hijo de puta del sombrero. Claro, hijo de puta. Me invito yo. Mañana. Me cagaste, hijo de puta. Dijiste que íbamos a ir a ver juntos el hijo de puta. No, está diciendo el título de la obra. No, te lo digo por las dudas. No quiere decir hijo de puta. No, la verdad que me. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué le dije? A ver, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Sí, 10:47 en este momento. Pedro Brieger, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, ayer una reunión importante de la Unión Europea, primera vez que el nuevo presidente de Francia, François Hollande, se encontraba con el resto de los presidentes de la Unión Europea para debatir un poco cómo se sale de esta crisis. Lo están mirando medio de reojo, ¿no, a Hollande? Lo mira mucho con desconfianza, especialmente Merkel, porque... Sí. Viene alguien que no patea el tablero, pero a ver, hagamos un juego de alegorías. Imagínense una pieza donde Merkel es la que determina dónde va el piano, dónde va la mesa, los micrófonos, todo lo que tenemos acá en el estudio. Ordena todo. Y viene alguien y dice, ¿saben qué? Si cambiamos de lugar este televisor, Merkel dice, nein, de ninguna manera. El piano, ¿podemos moverlo un poquito más hacia la izquierda? Porque entonces nos entra tal vez otro televisor ahí. Merkel dice, nein. Y el otro dice, es posible. Y el otro, nein. Claro, dice, pero viene acompañado con el español, con Rajoy. Dice, a ver, tratemos de ver si arreglamos algo. Está un poco atrás Rajoy, ¿no? Sí, un poco atrás. Dice, atrás de él se lo trae a Rubalcaba también, el dirigente del PSOE. Porque el PSOE dice, no, hay que ir juntos a Europa a tratar de resolver esta gran crisis. Pero no era que el PSOE tenía diferencias con los conservadores, con Rajoy y el Partido Popular respecto a cómo resolver la crisis. No, van juntos a Europa, van de la manito con Hollande. De hecho, Hollande lo recibió a Rajoy, el primer jefe de Estado que recibe Hollande como presidente, fue justamente ayer a Rajoy antes de ir a Bruselas a la reunión. Entonces... Hollande no quiere patear el tablero, porque tienen un problema mucho más serio, y es que la habitación de al lado se está incendiando, y tiene letras en griego, y nadie sabe muy bien qué hacer, porque piensan, ¿y si el fuego llega a esta habitación, qué hacemos? ¿Mandamos una tropa de bomberos para apagar ese fuego? Y dice, y no, porque tal vez no resulta, y el fuego viene igual, y si el fuego después afecta a las otras instalaciones de la radio, y encima hay un loquito en Grecia, un joven de 37 años que se llama Tsipras, que dice que él sabe cómo apagar el fuego de una manera completamente diferente, pero nos quiere echar a nosotros también. Así que tenemos un problema muy serio, y se estuvo debatiendo sobre eso. ¿Qué hacer con los bancos? ¿Cómo resolver el problema de España? ¿Si inyectar fondos o no inyectar fondos? Y viene Hollande que dice, manejemos esto de un poco diferente. Hay una frase alemana, muy alemana, que es "Es kommt gar nicht in Frage", que viene a ser como de ninguna manera. De ninguna manera. Y por favor, repite. De nuevo. Es como Ganish in Frage. Que vendría a ser. Ni se puede preguntar eso. No anden grabando porquerías ustedes ahí. Y esto es lo que Merkel está diciendo. De ninguna manera. No puede ser. No. No a todo. Entonces, Hollande no está pateando el tablero, pero está metiendo algunos debates que a Alemania no le gusta. Y con la crisis griega de fondo. Tengo una asociación un poco infantil, pero te la voy a contar. Porque cuando yo era chiquito se comía una golosina que se llamaba Holanda. ¿La vaquita? No. Holanda se llamaba, y que tenía en el medio una capita de no sé qué, digamos. O sea, era como un sanguchito, digamos. Sí, sí. Era un sanguchito de cosas. Era con dulce de leche y frutilla. Exacto, dulce de leche, frutilla, dulce de leche. Y estaba pensando que Holanda, de alguna manera, se está pareciendo a esa situación, digamos, de la golosina. O sea, está quedando como en el medio. Claro, está quedando en el medio, sí. Un poco color rojo, digamos, ¿no? Entre una capa, no sería dulce de leche, porque decirle a Merkel dulce de leche sería mucho, ¿no? Sí, Merkel me hace acordar a mí a la tabletita crocante de maní, esa que te rompía todos los dientes. Dura y rotó. Y como la Thatcher, como la Thatcher, claro. Sí. Sin lugar a dudas, es la locomotora de la economía alemana. A ver, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo estuve en Berlín hace unos 10 años, poco después de la caída del muro, era... No, el muro ya cayó hace casi 20. ¿Comiendo golosinas o...? Vos no, y viendo cómo estaban reconstruyendo Berlín. Y mi sensación era, estos tipos quieren ser otra vez la capital del mundo. Lo fueron a principios del siglo XX y lo quieren volver a hacer. Y tuve esa sensación, además porque vengo de familia alemana, manejo el alemán y percibo muchas cosas. Y esa fue mi percepción. Y estuve en Berlín en diciembre del año pasado. ¿Y otra vez? Y ahí la percepción ya no era solamente una percepción. Era, efectivamente, estos tipos se creen que hoy son los dueños del mundo. Y así miran al resto de los europeos y al resto del mundo. Es muy raro, digamos, porque hubo una Segunda Guerra Mundial en el medio, digamos, ¿no? Como para poder modificar ese lugar que Alemania siempre pretendió en el concierto internacional, ¿no? Y fueron derrotados. Gracias, Pedro, ¿eh? Ha sido un placer. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Sí, 10 horas 53 minutos. Estimado Brienza, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ya aflojamos con las golosinas. Sí, sí, sí. Las dejamos al lado, ya desempaquetamos las golosinas, las tenemos ahí como pendientes. Mira, ya en breve voy a comprar, porque las chicas son geniales. Me fueron a comprar una blanda que todavía existen. Sí, ¿existe? Sí, claro. ¿Estás seguro? Claro, sí. Lo que pasa es que la de frutilla es difícil de encontrar. A mí me los regalaba mi abuela, mi abuelita. Por eso me acordé. Mire usted. Cuéntenos. Los que están hablando de regalos, los que están en una situación complicada, son los muchachos de la CGT, porque sigue ahondándose el conflicto sin el consenso opositor. Ayer Hugo Moyano le puso fecha a las elecciones en la CGT, parece que van a ser finalmente el 12 de julio. La reunión de Hugo Moyano ayer en la sede de Asopardo fue interesante porque había muchos gremios, pero gremios muy chicos, y la invitación más llamativa fue la de Jerónimo Venegas a su lado, que hasta hace unos meses aparecía como la bestia negra del dualdismo sindical. Bueno, ahora está abrazado a Hugo Moyano, que repartió al gobierno para que tenga, para que guarde y para que reparta. ¿Qué colores? Si no es negro. Y de otros. Gris. Gris oscurísimo. La bestia gris. Gris oscurísimo. Le quedó el paladar nomás. Lo cierto es que Hugo Moyano dijo: no vamos a entregar esta CGT, no la vamos a entregar como pasó históricamente en otros tiempos, cuando se sentaban acá a entregar los derechos de los trabajadores. No lo vamos a hacer ni vamos a permitir que lo hagan otros, dijo Hugo Moyano. ¡Negro, viejo! En obvias referencias a la posibilidad de que la CGT esté liderada por otro hombre como Antonio Caló, que es el líder de la UOM. Magallanes, perdón, ¿usted está contento con Moyano? Discúlpeme que la por fin, ¿no? La CGT tiene un líder, pero que necesitamos. Hoy nosotros somos todos Moyano. Magallanes, discúlpeme, pero nosotros el año pasado trabajamos juntos. ¿Usted se acuerda que en otra radio trabajamos juntos? Sí, le mando un saludo a aquel. Sí, yo también. No, le mando ningún saludo. No, yo tampoco. Yo ningún saludo. Dígame. Pero le quería decir lo siguiente, que es, usted el año pasado decía barbaridades de Moyano. Sí. Y ahora está diciendo cosas muy bonitas de Moyano. La gente cambia. Sí. Por Moyano, digo, ¿no? Perdón, Brienza. Bueno, la discusión dentro de la CGT, perdonen que me haya dejado de interrumpir, sí, tiene que ver con lo siguiente. Son 1.800 congresales, de los cuales aparentemente 1.200 tiene la oposición, es decir, Antonio Caló, los gordos y los independientes. Pero la mayoría de los gremios están con Hugo Moyano. Por lo tanto, en términos nominales, tiene más aparato Moyano, pero son gremios mucho más chicos. En cambio, los gremios importantes, los gremios industriales, los gremios que tienen que ver con la producción, están del lado de Antonio Caló. Hay una duda y ahí tiene una esperanza los muchachos moyanistas, que es la siguiente: que en el cuarto oscuro los congresales que no participan de su espacio se den vuelta y voten a favor de ellos. Vamos a ver qué ocurre. De todas maneras, hay sordos ruidos de aceros y corceles, porque prometen de los dos lados complicaciones si se produce las elecciones el 12 de julio. No hay gremios chicos, es como el teatro, ¿no? No hay papeles chicos, no hay gremios chicos. Todos los trabajadores son importantes, y más si están del lado de Hugo. Ah, bueno, pero hay... En este momento, sí. Hernán. Hay riesgo serio de partición de la CGT. Si se parte la CGT, el movimiento obrero organizado va a ser un movimiento obrero desorganizado. ¿Por qué? Porque está la CTA de Micheli, la CTA de Yasky, la CGT de Moyano y la CGT de Caló. Bueno, pero la verdad es un dibujo gremial que muy pocas veces se ha dado en la Argentina. Pero estaba pensando eso, a ver, vos que sabés más de historia, la CGT normalmente frente a un gobierno se paraba de esa manera, se paraba en dos patas, digamos. Quiero decir, por un lado, había dos grandes grupos. Sí. Estaba la CGT Brasil y la CGT Soparo. En general pasó... La CGT Argentina, sí. La CGT de los argentinos, la CGT de Bandor. Sí, siempre hubo dos. Lo que nunca había habido era cuatro. Tenés toda la razón. Volviendo un poco a Caló, vos sabés que estuve afinando mi percepción sobre el parecido de Caló con Ulanovsky, y evidentemente no es estrictamente igual, tiene una mezcla de perfumo. ¿Ah, sí? Sí, es un Ulanovsky perfumo, te da Caló, y no quise decir nada. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 10:58 en este momento en la República Argentina. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajitos. ¿Qué tenemos ahí de fondo? A ver. ¡Ole! Vamos a aprovechar a escuchar los mensajes que estuvieron entrando. Uy, qué lindo esto. Yo puedo presentir que tú debes de sufrir, igual que sufro yo por esta situación. Porque yo te amo. La razón sin permitir pensar. El que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad. Mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y colina callado. Yo te amo, yo te bueno, amo. Bueno, mensaje para Mañana Más. Bueno, que hoy que es día de espectáculos, quería comentarle a Ula que el sábado fui al Teatro del Abasto a ver una obra excelente que se llama En el Campo, dirigida por Cristian Drut. Es una especie de thriller en el marco de un triángulo amoroso que genera un suspenso permanente. Bueno, lo recomiendo especialmente. Además, lo felicito por el programa y quiero hacer un brindis por la plena vigencia de la ley de medios. Soy... Sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será... Hola, Carlos de Liniers. Muy bueno, el árabe, muy bueno, muy bueno. La verdad, bárbaro el árabe, bárbaro. Gracias. Está entusiasmado, dice, bárbaro, alucinante. No pienso lo mismo. No, yo tampoco, yo me imagino. No, yo pienso lo mismo del árabe, lo que pasa es que no pienso lo mismo usted, Magallanes. No, no pienso. Pienso lo mismo de ninguno de los dos. Claro. Ay, basta. ¿Brindamos, Magallanes? No. Oh, pero si el oyente pidió que brindemos. No, qué lindo brindar por la ley de medios. Me están alejando del brinde alcohol. Conmigo, todavía bueno, no venga. Brindemos juntos, brinde acá, brinde. ¿Se amigaron ustedes? No, pero cualquier motivo es bueno para un brindis. Estaban peleados, Hernán. Estaban peleados, Hernán y Cintia. Se anduvieron mensajeando textualmente. Y, mire. Me dijo que soy un no, no diga nada. Un HDP. No cuente. No cuente. No se le puede agradecer ni hablar ni decir nada, Brian. Es tremendo. Hay gente que quiere contarles en este momento las noticias por Radio Nacional. Tal vez será mejor me marche yo de aquí. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, la humedad 92%, cielo nublado. En Jujuy, 14 grados 8, la temperatura, humedad 69%, cielo despejado. La Argentina y otros 11 países criticaron a Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. La Cancillería Argentina informó que en esta oportunidad la protesta surge por la dilación excesiva en el cumplimiento de un fallo favorable a Cuba. Nuestro país destacó que el 75% de las resoluciones incumplidas en los últimos dos años corresponden a los Estados Unidos. Consideró que la falta de voluntad de Estados Unidos es instrumentar una decisión de la OMC y genera falta de credibilidad en el sistema multilateral. El ministro de Trabajo inaugura una escuela de oficios. En minutos, en La Tablada, partido de La Matanza, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, va a participar de la inauguración de un centro de formación profesional perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica. Tomada estará acompañado del dirigente de la UOM, Carlos Dansky, y del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Hay que decir que este nuevo centro educativo ofrecerá capacitación para trabajadores metalúrgicos que estén finalizando sus estudios primarios y secundarios, además de brindar una amplia oferta de cursos para oficios. Este nuevo centro educativo de la Unión Obrera Metalúrgica tiene su sede en un edificio que estaba en desuso y que pertenecía a los trabajadores de una mutual de la firma Asíndar. Se espera también en este lugar la presencia del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, y de los diputados nacionales del Frente para la Victoria, Graciela Giannetasio y Mario Oporto. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Intendentes jujeños apoyaron el reclamo del sector tabacalero respecto del fondo que se les adeuda. Intendentes, comisionados municipales y concejales del departamento del Carmen y San Antonio en Perico tomaron parte de la firma de un documento por el cual apoyan a la producción tabacalera que está inmersa en una difícil situación económica debido a las demoras en el pago del Fondo Especial del Tabaco. El documento de apoyo al sector está rubricado por las autoridades y fue enviado al gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, al vicegobernador Guillermo Genefes y al ministro de la producción, Gabriel Romanowski, quienes junto a las autoridades de la Cámara del Tabaco están llevando adelante gestiones ante el gobierno nacional a los fines de que se hagan los aportes correspondientes al Fondo Especial del Tabaco, que está retrasado. El documento fue entregado al presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, doctor Pedro Pascutini, quien recibió todo el apoyo de los mandatarios comunales en las gestiones realizadas para destrabar los fondos y seguir con la segunda actividad económica de nuestra provincia. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. River se prepara para el partido del sábado a las 14, finalmente, frente a Rosario Central, y Almeida empezó a dar pistas. En estos momentos, el plantel está entrenando en Ezeiza y Vega, Sánchez, Maidana, González Pires y Ramiro Funes Mori, Villalba, Poncio, Siriliano, Campos, Cabinagui y Rogelio Funes Mori son los 11 que está poniendo en cancha el entrenador Almeida para el partido del sábado. Trezeguet y César González entrenaron de manera diferenciada, pero llegarían sin problemas para el partido del próximo sábado. 900 policías participarán en Rosario del operativo de seguridad, ya que para la policía santafesina el partido está considerado como de alto riesgo. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Jujuy, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 69%, cielo despejado. 14 grados 3, la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Palabras, audios, música, entrevistas, el mundo de la radio. Todo pasa por sus manos. 24 de mayo. Día del Operador Técnico de Radiodifusión. Es radio nacional. está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Les deseo de todo corazón que tengan una linda mañana, una linda vida. Este corazón está dentro de Adalberto Flores. Y este Adalberto Flores está dentro de Mañana Más, que está dentro de la radio pública. Y la Radio Nacional seguramente está dentro de su corazón también. Hoy quiero homenajear a quien en mi gusto particular es sin duda uno de los más grandes. Hace 40 años se nos iba Miguel Caló, un director de orquesta incomparable, junto a Pichuco, querido Carlos. Miguel Caló es de lo que más me gustan, viejo. Se lo tengo que decir. A mí también me gustaba mucho. Y hoy vamos a pasar un tanguito, Miguel en este caso acompañado por Arrieta, un tangazo de Stamponi y Espósito, un tango del año 1946. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. ¿Qué me van a hablar de amor, viejo? ¡Dale! Haciéndome al destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, qué importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Yo anduve siempre en amores, ¿de qué me van a hablar? De amor. Don Miguel Caló. La orquesta de Miguel Caló, hace 40 años se nos iba este maestro. ¡Qué tangazo! ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Cuántas veces uno se enamora en la vida, viejo? ¿Uno? ¿Dos? Sí, ¿media? Depende. ¿Ninguna? Ninguna sería terrible. No hay nada más triste, claro, que morir sin haberse enamorado. Una, claro, vez, por lo menos, estimado Alberto. ¿A usted, media, no le ha pasado? Ay, viejo. ¿Cuántas veces? Yo soy... Debe ser muy enamoradizo. Yo soy como una abeja en un jardín. Estaciono en cada flor. Pero... No tiene un jamón en cualquier cosa. No es que vamos. ¡Qué rico los jamones, viejo! Yo soy como un escarbadiente en una picada, viejo. Clavo donde sea. Y dígame una cosa. Sí. Hoy no me exijan, viejo, porque estuve jugando a la bocha y tengo menos pierna que una foto carnet. Sí, porque... Estoy realmente agotado, viejo. ¿Es buen bochador o es buen arrimador? Porque yo juego a las bochas, ojo. ¡Juega a la sí, bocha! Señor, ¡qué juego. Lindo! Sí. Yo arrimo arrimador. Y si tengo que bochar, me tiro lance, viejo. Sí. Pero para arrimar, arrimo. Oye, gran arrimador. Escúcheme, ¿hasta qué hora le pegaron a la bocha? No, empezamos como a las 8. Sí, 8 de la noche. Sí, terminamos como a las 8. ¿De la noche también? No, de la mañana, del otro día, porque le dimos, 12 viejo, horas. 12 horas, derecho. Lustramos, la asfaltamos a la pista, sí, viejo. De noche juegan sí. a la bocha, qué raro. ¿Qué vamos a hacer, viejo? Una cancha iluminada. Claro. Yo me desvelo, yo empiezo a pensar en el amor. Y es como que sale el sol del recuerdo y no hay forma que pegue los ojos. Sí, pero le dio al escabio anoche, porque se le nota. Y hemos brindado por la rimada, por la bochada y por la vida misma, y también brindamos por el amor. ¿Juegan por dinero? Si lo tuviera, jugaríamos. Pero te digo una cosa, viejo, es todo, jugamos por los recuerdos. Le apuesto el mejor recuerdo que tenga, igual después lo devolvemos. ¿Sabe por qué? Porque un recuerdo es el verbo vivo, es la esencia misma del ser humano. Uno es un recuerdo que anda buscando quizás el mejor que está por venir. Mi nombre es Adalberto Flores, esto es Mañana Más, la radio pública, la radio nacional. ¡Ay, Miguel, qué lindo homenaje que te hicimos hoy! Dale, pibe, dale. ¿Qué me van a hablar? De Mañana Más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Antonio. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Desde el auditorio. Sábados. 5 a 6. Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas, noche que andar de tacoche, y chale con la charola, tan choche como una chinche, machaco que la fachuca, chinche o chaviano, chinche. Con esto vamos a brindar, como decía el oyente, con esta música detrás, vamos a brindar por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la plena vigencia, desde que se conoció el pronunciamiento de la Corte Suprema, que le puso límite, ahí estamos brindando, que le puso límite a la cautelar que venía teniendo con Coronita, el grupo Clarín, justamente para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, supimos que de alguna manera iban a contraatacar. La pregunta era de qué manera el grupo Clarín, con su socio estratégico La Nación, cuál era el eje para esta nueva argumentación. Y bueno, poquito a poco se fue desnudando y hoy quedó claro, porque el gerente de Relaciones Externas de Clarín, que se llama Martín Echevers, dijo directamente que si no hubo avance fue por culpa del gobierno. Algo que venían intentando instalar, que la responsabilidad de la dilación era del Estado Nacional y no de ellos, que son los que pusieron una cautelar detrás de la otra, e incluso la pusieron el primero de octubre, la primera cautelar, cuando todavía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no existía como tal, sino que simplemente era un proyecto. Era un por las dudas. Era un por las dudas, ¿sí? Esta estrategia es conocida en otras causas que atravesaron al Grupo Clarín, como lo fue la búsqueda de identidad, que sigue existiendo esta búsqueda de identidad para saber quiénes son hijos de quiénes son los herederos Noble Herrera. ¿Te acordás que hicieron exactamente el mismo mecanismo? Es decir, que ellos en realidad estaban absolutamente dispuestos a que se hiciera la extracción de sangre cuando, si mirabas el expediente, las dilaciones habían sido permanentes y habían durado una década. Bueno, la misma metodología calcada es la que están usando ahora para decir que ellos, al contrario, quieren que esto se resuelva lo antes posible. Lo han hecho a través del diario La Nación también y del diario Clarín. Lo que me interesa contarte es la demora que va a tener posiblemente la resolución de la cuestión de fondo, porque como hablamos, el pronunciamiento de la Corte tiene que ver con la cautelar, no tiene que ver con si el artículo 161, que es el de adecuación a la norma, mal llamado de desinversión, sí, es constitucional o inconstitucional. Y la realidad es que allí estamos un poco complicados, porque como comentamos ayer, después de que renunciara Edmundo Carbone, que es este juez que le dio la famosa cautelar, el tipo terminó renunciando 2 meses después de darle la cautelar, dejó vacante el juzgado. Se jubiló en realidad, ¿no? Sí, se fue. Dejó vacante el juzgado y es un juzgado que está siendo ocupado por subrogantes semanalmente. O claro, sea, todas las semanas son distintos jueces. Y no me digas subrogantes. No lo estoy maltratando, por favor, no se ponga mal. Y son dos. Una es una secretaria que ni siquiera es jueza, pero bueno, es secretaria, está actuando como jueza. Es la secretaria letrada del juzgado número 8. Se llama Silvina Andrea, que por ejemplo está subrogando hasta mañana, o sea, hasta hoy, porque mañana no hay tribunales. Está hasta hoy. A partir del lunes es otro. Otra persona. Patricia Barbado. Así que fíjate cuál es la situación de ese juzgado. Por semana cambia, pero no es de ayer ni de antes de ayer. La realidad es que la vacante, digamos, la posibilidad del concurso para cubrir esto, está abierto desde hace mucho tiempo. Los exámenes de la oposición se tomaron el 22 de octubre de 2010. Porque es por concurso, se toman exámenes, quedan en determinado orden de acuerdo a la nota que se sacan, esto después pasa por el Congreso y luego se arma una terna, es el Ejecutivo finalmente el que tiene la posibilidad de elegir. Es el Ejecutivo, no el Consejo de la Magistratura ahí, ¿no? Después, desde 2010, Lucho. Sí. Estamos hablando prácticamente de 2 años. Fíjate las demoras que hay. Esta es la realidad. Quedó vacante el juzgado en 2009, después de que Edmundo Carbone se retirara. En 2010 se hicieron los concursos, efectivamente, pero la terna, la realidad es que todavía no está. Y una causa sumamente sensible como es esta, todavía no sabemos quién va a ser, porque vos no podés tener una semana esta causa, la otra semana otra persona que esté subrogando. Así que veremos qué solución le encuentra. ¿No le habrá agarrado ganas a Carbone de volver a trabajar ahora, digamos, frente a esta situación? ¿Puede hacer eso? Hay muchos que son Carbone igual, sí. No hay un Carbone, pero te viene otro. Así que atenti. El nuevo refrán es adiós subrogando y con el mazo dando. Brindemos de paso. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, Lucho, en un momento de la película Elefante Blanco de Pablo Trapero que comentamos la semana pasada, aparece un gran símbolo de la villa. La cámara panea por la puerta de FM La Milagrosa, que es una gran experiencia de comunicación que tiene que ver con lo comunitario, con la solidaridad, con lo vecinal, con lo cultural, con lo social, con lo religioso. Allí en la Villa 15, llamada también Ciudad Oculta. En la programación, la radio, en el 100.9, que la radio que lidera Juan Ramón Núñez, que es un ex cartonero, tipo que tuvo una vida increíble, premiadísimo, lo han premiado los ingleses, conserva las tradiciones, da apoyo escolar a los chicos, entretiene, contiene, integra. Bueno, Paula Nicolini se comunicó con Juan Ramón Núñez, que respondió sobre el presente de la radio y acerca de cómo cayó en ese ámbito, en ese espacio, la filmación de Elefante Blanco. La Milagrosa, digamos, es una radio comunitaria, educativa y cultural, que bueno, que está instalada en Ciudad Oculta, en Villa 15, y que viene trabajando ya desde hace 4 años con todo lo que tenga que ver con la comunicación, un poco en general, tratando de incluir principalmente a los chicos, a los jóvenes en la comunicación, a través de distintas capacitaciones, talleres, y buscando la forma también de insertarlos en alguna carrera que tenga que ver con la comunicación. Tratamos de que La Milagrosa sea de alguna manera el centro por donde se pueda canalizar la solución de alguna dificultad. Con el tema del elefante blanco, digo, la filmación de la película para nosotros tiene dos significados. Uno, por un lado, la parte periodística para nosotros, digamos, podemos hacer una crítica de que, bueno, que no refleja por ahí la realidad del barrio el hoy por hoy. Y eso, de alguna manera, crea una falsa expectativa, si se quiere, o una imagen no tan buena para la gente que vive afuera del barrio. O sea, no es la realidad de lo que nosotros vivimos en el día de hoy. Y por otro lado, también la filmación de la película en sí en el barrio fue un tanto positivo a todo el proceso de filmación, porque la gran mayoría de los que participan en la película son vecinos que actuaron como extra, y entonces se generó ahí una fuente de trabajo, digamos, con eso. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear. En realidad, Trapero lo que nos ofreció en su momento, digamos, la producción, fue participar de una escena que era, digamos, uno de los sacerdotes que encarnaba, digamos, que protagonizaba a Ricardo Darín, pasaba por la radio en una jornada que iba a ser una jornada de bautismo, y que la radio, desde la radio del barrio, se iba a convocar, digamos, a los vecinos a participar de esa jornada. Fue simplemente esa la participación nuestra, que bueno, a nosotros nos parecía bueno, porque es en realidad lo que nosotros hacemos comúnmente, ¿no? Todos los comunicados que hacen el barrio lo pasamos, y más los que sean relacionados con la iglesia. Entonces, hasta ahí venía bien. Fue nada más que esa participación, pero que bueno, que nosotros considerábamos que ahí teníamos que estar. Ahí estaba, lo estábamos escuchando a Juan Ramón Núñez contando la importancia que tiene la radio, la FM Milagrosa 100.9, en la vida cotidiana de la Villa 15. Todo es cultura. Mañana más. Ay, le quiero mandar un saludo grande, seguramente nos estará escuchando, seguramente no. Ay, no, ¿sí ya o sé no? Lo que va a decir, ¿no? Quiero, qué insoportable que es. Quiero que mi corazón hable por mí. A ver. Para vos, Mariano, que estás internado por estrés. No me digas. Una pequeña internación, Mariano Grondona, le mando un saludo. ¿Cómo es una pequeña internación? Discúlpeme, porque las internaciones son internaciones. Es que ustedes nos están amargando a todos. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a terminar todo ahí en el que estresado con el kirchnerismo. Usted está amargado, usted es amargo, no se lo puede amargar más. Yo era un hombre feliz hasta que los conocí a ustedes. Pero bueno, le mandamos, está en el Instituto Argentino del Diagnóstico. ¿No fue a visitarnos? Vamos a ir todos. Salimos en procesión mañana. No hagan una movilización frente a un sanatorio, porque también otras personas pueden sentirse afectadas. Mire, Carlos, para usted la movilización es solo con bombo, choripán y fuerza bruta. Nosotros nos movilizamos con respeto. Mañana, cuando después de estar con el general Bergoglio, salimos... Cardenal, le dije, cardenal. No, casi yo. Papa, además. General. No. Además, no sé qué. En el momento que lo eligieron a Ratzinger papa, Había algunos acá que temblaban. Tiene que ver el fútbol acá. No, pero si no estoy hablando de fútbol. No es Racing. Estoy Ratzinger, le estoy diciendo. Usted tiene un lío en esa cabeza. Se está equivocando. Salimos mañana en procesión. Yo voy con mi viejo trajecito de Boy Scout. Sí. ¿Por qué? Porque es una tradición. Que no le va a entrar. Y bueno, y ya que va a estar cerca de Bergoglio, pida por la salud del doctor de la Argentina. Nosotros nos pedimos. Por el cateterismo. Por el cateterismo. Le han practicado. No, catecismo se dice, catecismo. No catecismo. Qué lío que están haciendo. Yo soy catetónico. ¿Usted es catetónico? No puedo más. No tengo más. Todas mentiras. Manu Chao. Clandestino. Qué groso este, ¿eh? Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Fácil, ¿no? Pero lindo, eficaz, concreto. Me gusta mucho. Señor Manu Chao, que estamos escuchando en este momento, en este disco muy importante que se llama Clandestino, esperando la última ola. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, soy Inés de Río Grande, Tierra del Fuego. Llamaba para felicitarlos, son geniales todos, los de Mañana Más. La verdad, informan con humor qué es lo que necesitamos. Un beso muy fuerte para cada uno de ellos. Gracias por... Qué bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer por la parte de geniales, gracias. Para mí, la parte de todos, para el resto del equipo. Así que gracias a la gente de Tierra del Fuego. Río Grande. Cuando nos vayamos para allá, que se queda. Yo odio que la gente bese. ¿Por qué? ¿Qué le da asco la baba? Usted lo dijo. No hay nada más lindo que un beso, que un abrazo. Yo pensé que iba a decir no hay nada más lindo que la baba. Bueno, depende que se ponga. Claro, depende de quién. ¿Qué está hablando? ¿Está bien o por Dios? ¡Aló! No, buenos días, mi marido es rosarino y por lo tanto les puedo asegurar que Rosario sí tiene alfajores. Se llaman colaciones. Es una masa muy rica, arriba lleva una buena porción de dulce de leche y encima una capita azucarada. Son exquisitos. No son ricos. Y no. Los más ricos son los de la catalana. Sí. Mira. Perdón por la publicidad. Sí, un beso para todos y para Saavedra. Tenés razón, linda. Obviamente que las hay colaciones, pero la colación es del norte, creo. Sí, es del norte. Es más salteña, es por ahí, Eugenia, digamos, y tiene. Exactamente. Tucumana. Que es donde hacían decir que no se puedan llamar colaciones. Claro. ¿Cómo, perdón? Que no se puedan llamar colaciones los alfajorcitos. Estos rosarinos a los que se refiere el oyente. No, porque lo que se está refiriendo el oyente es exactamente a la colación que se vende en el norte también. Salteña, que es la colación, digamos, como una galletita con dulce de leche arriba y con un azúcar arriba. ¿Tenemos algún mensaje que entra por facilidad? Raúl se refiere a esta cuestión de las golosinas. Dice, en Rosario hay o había una chocolatería que tenía productos excelsos. Estaba hace unos años en la calle Córdoba, pero no en el sector peatonal. No puede recordar el nombre ni tampoco olvidar sus productos. ¿Qué cosa? ¿Cómo chocolatería? Chocolatería en la calle Córdoba. Ya me voy a acordar. Mirá la cara de Luciano. Sí, ya me voy a acordar. ¡Aló! Oh. ¡Aló, Taviano! ¿Cómo no? Alejandro Suárez nos escribió denunciando que había sido despedido por Standard Bank por padecer de VIH. Y hizo, nos cuenta que él hizo la denuncia en el INADI hace más de un año y medio y todavía no tuvo ninguna respuesta. Dice que bueno, la justicia demora en expedirse, como pasa siempre en este país, mientras que yo lamentablemente no consigo trabajo y estoy a la deriva, sin saber qué puerta golpear, ya que nadie me da corte. El número de su denuncia es la 7025/10. Bueno, desde la producción, Violemucci se comunicó con el INADI, con el sector de legales, porque realmente estamos preocupados por esta situación de Alejandro Suárez, que fue despedido por el Standard Bank justamente por padecer una enfermedad. Y lo que nos dijeron, atención Alejandro, es que el dictamen está a punto de salir, que el proceso finalmente está entrando en su tramo final, que ya pasó por diferentes lugares y por diferentes etapas, y que está prácticamente a punto de salir, que se van a comunicar con vos y con las partes, seguramente con el banco también, si no es la semana que viene, a más tardar será la otra. Este es el mensaje entonces para Alejandro Suárez, espero que nos estés escuchando, si no es la semana que viene, a más tardar será la otra. Esto es el compromiso que asumieron desde legales del INADI con respecto a tu causa. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 91%, cielo nublado. Ordenan la urgente detención del represor Eduardo Alfonso. Lo dispuso la jueza federal de San Martín, Alicia Bence, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocase su sobreseimiento. Alfonso fue procesado por el juez Suárez Araujo, quien le imputó su participación en el crimen de Antonio García y el secuestro de su mujer, Beatriz Requia, en el año 1977. El juez Norberto Ollarvide sugirió que el explosivo puesto en el Teatro Gran Rex fue cambiado. En la puerta de su domicilio, el magistrado planteó sus dudas respecto del episodio. Aquí hay cosas extrañas, como diría el común de la gente, gatos encerrados. Espero poder llegar a buen fin y poder establecer la verdad de lo que se trata, porque hay una preocupación a nivel internacional por este tema y creo que nuestro país tiene que dar una respuesta. No habría estado el artefacto en el segundo piso, sino en el tercero. ¿Alguien lo cambia? ¿Por qué lo cambian? ¿Ese es el verdadero artefacto o era otro el artefacto primero? Restringen el tránsito de camiones en las rutas nacionales por el feriado. La circulación de rodados de más de 3.500 kilos quedará restringida entre esta tarde y el domingo en rutas nacionales y accesos a la capital federal por el fin de semana largo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, la humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Virreinato informa. La voz de los que tenemos voz. Auspician este programa las empresas dueñas del país. Compañía de Trata Martínez de Oz. Artículos de Comercio Don Martín de Álzaga. Mueblería Francesa Liniers. Buenos días. En la mañana de hoy, el Cabildo volvió a reunirse y el síndico Diego de Leiva comunicó que la nueva junta será presidida por Baltasar Hidalgo de Cisneros. Los vocales serán Juan Nepomuceno de Solá, cura rector de la parroquia de Montserrat, Juan José Castelli, revolucionario en reemplazo de Belgrano que había rechazado formar parte de la junta, Cornelio Saavedra como comandante de los patricios y el comerciante español José Santos Inchaurregui. A las 3 de la tarde se realizará la ceremonia de juramento, Cisneros dará un pequeño discurso y luego se dirigirán hacia el fuerte. Mientras tanto, un repique de campanas y de salvas de artillería saludará a las nuevas autoridades. Vendo pasteles dorados para los hombres callados, vendo pasteles caseros para los hombres solteros y para los del adulterio tengo pasteles Cornelio. Informó Radio Virreinato. Informó, pero lo vamos a abrir de nuevo. por la tarde, manifestantes llevados por los sediciosos a cambio de chocolates calientes y pastelitos protestarán frente al fuerte por la inclusión de Cisneros en la nueva junta. Por su parte, los insurgentes ultrapatriotas se reunirán en la casa de Nicolás Rodríguez Peña y se escucharán gritos de guerra en el cuartel de Patricios ubicados en el sur de la ciudad. Trascendió que en esa reunión el subversivo Manuel Belgrano habría dicho que si el virrey no renuncia antes del mediodía del viernes, él irá personalmente a volarle la tapa de los sesos. ¡Epa! Por la noche, una multitud ocupará la nueva recova. Estará liderada por Domingo French y Antonio Beruti y sus jóvenes imberbes que se la pasarán gritando toda la noche. Se vivirán momentos de tensa calma. Vendo escoba, vendo escobillón para limpiar el piso de todo gran salón. Otro emprendimiento del ex vicevirrey Julio Cleto Escobos. Informó Radio Virreinato. Que es medio nasal, es un poco nasal, Manu Chao. Él es hijo de un diplomático muy importante de France, que se llama Mario, me parece, ¿no? Sí, parece que se llama Mario. Y una vez hice una prueba, estaba en un lugar de vacaciones en donde no había, digamos, sistemas de comunicación, vamos a decir así, no había teléfonos, no había luz, no había ninguna de estas cosas. Pero mucho humo. Pero mucho humo, sí, normalmente porque la gente calienta las cosas con fuego, digamos. Y entonces yo dije... Ay, raro, porque éramos muchas personas. De alguna manera la comunicación tiene que funcionar, aunque no haya aparatos de comunicación. Entonces hice una prueba. Yo suponía, digamos, como el origen de la comunicación en realidad fueron los viajantes. O sea, el tipo que agarraba y llevaba productos de un lado para el otro y contaba las cosas. Eso era, así empezó a comunicar el mundo. Marco Polo iba para allá y decía, bueno, traigo estas especias, pero también te cuento la gente que vi, las caras que vi, las costumbres que vi, digamos, todo eso que iba viendo. De alguna manera era la forma más rudimentaria de la comunicación, ¿no? Después fueron otros, fue modificando esto, pero para mí, por ejemplo, el peluquero es un órgano de comunicación. El peluquero en un barrio es un órgano de comunicación. Claro. Porque el tipo... Fundamental. Es fundamental, porque el tipo escucha cosas ahí. Mientras va cortando el pelo, va escuchando cosas, va haciendo hablar, etcétera, etcétera. Y después, al otro que se sienta le dice, mirá lo que me contó el otro. Entonces, de alguna manera, cuando hablas con un peluquero, estás hablando con el barrio, ¿viste? Por eso hay mucho servicio de inteligencia peluquero. Sí, sí, también, exactamente. Y van a sacar la ley antimonopelio. Bueno, pero entonces, en ese caso, en este lugar donde estaba, dije, ¿cómo funcionará la comunicación cuando no hay nada, digamos? Y tampoco había peluquero, tampoco había viajante ni nada por el estilo. Entonces, lo que sí había era un aguatero. Digamos, que llevaba agua de un lado para otro, digamos. Entonces le dije al aguatero una mentira, para ver cómo funcionaba la comunicación. Le dije, mira, viene Manu Chao para acá. Y el tipo se entusiasmó porque era un fanático de Manu Chao. Entonces, parece que mientras iba a poner agua a otros tanques, contaba eso. Contaba, che, viene Manu Chao, viene Manu Chao, viene Manu Chao. Al día siguiente, oteo el horizonte y veía gente avanzar por la plaza. Venía de otros pueblos, de otros lugares. De otros pueblos vecinos. De otros pueblos vecinos. Y dije, miércoles, mira vos, 24 horas, como reguero de pólvora la cosa, ¿eh? Y así me parece que es interesante esa parte, saber cómo, ver cómo efectivamente hay una oralidad que todavía funciona en la información, digamos, funciona en la transmisión de información. ¿Y lo estuvo todo de conejito de India? ¿Después les avisó? No, obviamente. Por su experimento. Es la primera vez que lo cuento por radio, además, espero que... Fue en otro país muy lejos de acá, o sea que no hay posibilidades de relacionarlo con lo que pasa acá, digamos. Pero me impresionó eso, del rol que tiene la mentira a veces cuando uno la echa a rodar por canales eficaces, por el agua, por ejemplo, ¿entendés? Y eso es lo que de alguna manera también le pasa al peluquero, también le pasa ahora a los diarios, digamos, a los editores de diarios y demás. O sea, pueden tirar una cosa así, y evidentemente tiene un tiempo corto. A las 24 horas la gente se dio cuenta que era una mentira, ¿y qué dijeron? Se fueron, hicieron montoncito y se fueron. No, ¿sabes lo que dijeron? ¿Qué? Galende me dijo eso. A mí me lo dijo no, Galende. No, no, no, porque no me conocían. En esa época usaba bigote y pelo largo, con chivita. De manera que no, estoy encubierto. Pero ¿vieron cómo funciona la mentira? Eso tiene. Tiene patas cortas, pero tiene patas. Camina un rato. Que es lo que yo creo que también está pasando con el país, obviamente. Uno lee los diarios y se da cuenta de que están echando a rodar una mentira. Pero también es cierto que hay como algunos sistemas de contención ya armados alrededor de la verdad. Entonces tiene cada vez más cortas las patas. Yo creo que de alguna manera se trata de eso, de acortarle las patas a la mentira. Por más que uno tenga que reconocer que las mentiras siguen teniendo patas. Siguen teniendo capacidad de moverse y de desparramarse con cierta habilidad, digamos, ¿no? Eso me parece que es importante poder decir lo que se avanzó en relación a la verdad y también lo que retrocedió la mentira, a pesar de que esto no significa ninguna anulación ni de la verdad ni de la mentira. La cuestión se vuelve complicada, Lucho, cuando uno desde los diarios de comunicación, de los medios de comunicación, sí, o de los diarios principales, lanza a rodar mentiras que son profecías autocumplidoras, ¿no? Y a mí me parece donde se vuelve peligrosa la utilización de la mentira. Y una de ellas es justamente la economía, ¿no? Claro. Si uno mete pánico en el mercado, el mercado va a responder de manera miedosa, va a responder conservadoramente y va a tratar de cuidar lo que tiene, y por lo tanto un país deja de crecer cuando se le mete miedo a sus propios mercados. Por supuesto. Y lo mismo pasa con las corridas cambiarias del dólar o de otras monedas, ¿no? Por eso hay que estar atento a todo ese tipo de maniobras que puedan hacer los principales diarios para meter miedo a la gente, para meter miedo en los mercados, y yo creo que hacen terrorismo económico. Claro, por supuesto que la mentira sobre Manu Chao no tiene ninguna implicancia más que un regreso caminando por la playa, digamos. En el caso de la economía, evidentemente la cosa no es igual, porque la economía depende de una cosa muy rara, viejo, hay que decirlo así, la confianza. Que no es que lo digo yo porque soy un experto en economía, lo dicen los expertos en economía. Y dicen, la confianza estructura cualquier actividad económica. Es decir, uno confía en que la guita que pones en el banco va a estar en el banco cuando la llegues, cuando la vayas a buscar. Uno confía que lo que está vendiendo lo está vendiendo a un precio concreto, justo, acorde, etcétera. Hay confianza, que sobre todo en el sistema financiero. No, tiene que ver con un sistema de confiabilidad, digamos. Claro, exactamente. Durante mucho tiempo los gobiernos argentinos le han dicho a la sociedad una cosa y se hacía otra. En materia de venta de dólares, en materia de cambiarios. Y en lo que el gobierno demostró en estos 9 años es que tiene razonabilidad y racionalidad para manejar la economía, para manejar la macroeconomía. Y lo que había lo que ocurría antes es que, por ejemplo, en el año 89, una etapa de Clarín generó una corrida bancaria y cambiaria. Bueno, ¿qué pasaba? Tenía muy poca credibilidad el gobierno de Alfonsín porque tenía pocas reservas, porque tenía los números macroeconómicos en rojo, porque el valor de las exportaciones y de la balanza comercial era desfavorable. Bueno, hoy tenemos los números macroeconómicos contradictorios a aquella época. Estamos en una situación completamente diferente del año 89. Sin embargo, Clarín, desde la victoria electoral de Cristina Fernández de Kirchner, que viene agitando todos los días con su tapa, con corridas cambiarias, con corridas contra el dólar, con supuesta falta de posibilidades económicas del gobierno. Y lo que está pasando es que el gobierno está ganando la carrera de credibilidad o de confiabilidad respecto a Clarín. Lo que sí es cierto es que genera miedos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de guita, estamos hablando de intereses, estamos hablando de lo que uno gana o uno pierde, en mayor o menor medida, desde 10 pesos a millones de dólares. Entonces, cuando uno siente miedo, tiende a retraer, tiende a guardar los dólares abajo del colchón y especular con eso. ¿Por qué? Porque es yo creo que filosóficamente lo peor que tiene el hombre es el miedo, y es lo que mayormente lo mueve. Y en economía eso se ve prácticamente al desnudo. Y estás hablando, Hernán, de miedo, de economía y de diarios como Clarín y La Nación, que fueron justamente los que abrazaron el genocidio en los 70 para defender un negocio económico, los que también ampararon el terrorismo de Estado que vino acá a implantar una matriz económica liberal y que con todas las mentiras construidas desde esos medios intentaron ocultar los 30.000 desaparecidos. Así que de a poquito a poco se trata de justamente desarticular esas mentiras, la necesidad incluso de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, el esfuerzo que hacen todos los días por dejar de lado esas mentiras. Recién se acercó Eric Domergue dejándonos su novela Huesos Desnudos, donde, bueno, con el género denominado non-fiction, va contando la historia de cómo se encontraron los restos de Yves Dormer, de su hermano, y de Cristina Cialceta, su compañera, que por más de 30 años estuvieron ocultos, también sepultados en la mentira. Y de eso se trata, ¿no? Seguir descubriendo, ir corriendo, desmalezando, como decimos, estas mentiras para que aparezca la luz de la verdad. Poquito a poco, pero aparece. Hasta no hace tanto, los medios, me parece que se ocupaban o se preocupaban por generar sensaciones adrenalínicas. Y desde hace tiempo, y no solamente en el tema económico, ahora lo que hacen es generar miedo. Y en algún momento de este programa, Cintia se refería a ese miedo como un disciplinador social. Sí, sí. Porque, digo, no solamente cuando esas informaciones afectan el bolsillo de lo más cotidiano hasta una caja de seguridad, digamos, ¿no? No, digo, tienen que ver también con toda esta enorme cantidad de noticias de asaltos, bombas, sí. Intentos de secuestro. Exactamente. Bueno, y todo eso genera miedo. Pero fíjate que donde verdaderamente hubo espionaje, como en el marco del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hoy debería declarar Durán Barba, de eso no hablan. No da miedo, ¿no? Vamos a escuchar un mensaje verdadero, supongo yo. ¡Aló! Hola, soy Magdalena de Becar. Yo quisiera felicitar al señor Adalberto por los tangazos que se manda, que es divino este Caló, divino, divino. Un beso para todos y gracias. Gracias a vos. Caló, el de la CGT, ¿no? ¿Eh? Estamos hablando. Sí, canta grandes tangos, CGT, sí. ¡Aló! Hola, queridos amigos de Mañana Más. Bueno, yo quiero decir que celebro profundamente la apertura del Teatro El Picadero, pero que esto no traiga como colorario también. Hay una sala que se está por cerrar, la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Por favor, que se hagan cargo de este tipo de problemas que es tan importante. Y muchas gracias. Hace falta cumbia, pero también más manonchao. Gracias. Tengo que poner cumbia, tenés razón, muñeca. Vamos a hacer eso. Buena cumbia grasa, loco, ¿no? ¡Aló! Bueno, soy María Antonia de San Miguel. Es para aclararles el tema de las confituras. Las colaciones, como las nueces confitadas, como las limas en almíbar, son todas maravillas originarias de Catamarca. En cuanto a los alfajores de Santa Fe, los más maravillosos son los gallalí, los merengos y otros similares, que esos son bien santafesinos y son los mejores alfajores para mí del país. Un besito grande. Para mí también, yo me fui a la fábrica, che, de los merengos y también de... No sabés lo que huele esa fábrica. Claro. Igual la ciudad de Santa Fe es mejor que la de Rosario. Claro, sí. ¿Por qué está diciendo eso? No, porque es más copada, no tiene tanta esa soberbia portuaria. Mejor gente también. Claro, vos me estás queriendo joder, o sea. No, para nada, no. Sabés que es un punto débil mío. Una presión objetiva. Claro. ¿Vos vas a seguir trabajando acá? Sí, ¿qué tiene? Depende de María Sebane. Yo de pronto lo que tocaste. No me rompa el vaso, Brinza. Opa, qué susto. No me mojé la oreja, ¿eh? ¿A dónde va a ir el sábado vos? El sábado no, voy a San Francisco, Córdoba. No te conviene ir a Rosario, ¿no? No me conviene. Pero no cargue. El único consejo que le puedo hacer es no cargue. No voy a cargar. No voy a cargar. De hecho, el partido es a las 14 horas. Cambiaron el horario en el día de ayer, alrededor de las 9 de la noche. Cambiaron, lo cual me trae una complicación. Pero tené cuidado con lo que decís vos, che. Eso es una amenaza. Caranaipe. No sea de canalla conmigo, ¿eh? No, canalla no. Pero hasta el final. Información verdadera. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @laradiopublica. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 49 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El emperrado corazón Amora. Compra opcional, $18. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Fin espacio publicitario. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Analizan un aumento del 25% en los taxis de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno convocó una audiencia el 26 de junio para hacer que, para formalizar la suba, en definitiva. La ficha parece que pasará de 73 a 91 centavos, prácticamente un peso, y se va a hacer en dos tramos, eso fue lo que dijeron. Y digo que es una audiencia nada más que para informarlo, porque es de carácter consultivo, no vinculante. Así que se viene el aumento de la tarifa en los taxis de la ciudad de Buenos Aires, esto autorizado por el gobierno porteño, y sería de un 25%. Gran momento de las ficciones en la televisión abierta, con T7 en el horario principal. Digo por la cantidad, por la calidad, y empezó muy bien el donante, con 20 puntos promedio el otro día, va los martes, y en La Dueña siguen recurriendo a la presencia de conocidos personajes para sumarle interés a cada una de las historias. Y en uno de los próximos capítulos hará una participación el luthier y cada tanto actor en cine y televisión, Daniel Rabinovich. A él le va a tocar entrevistar a la poderosa empresaria Sofía Ponce, o sea, Mirta Legrand. La Cámara de Diputados aprobó durante la sesión ordinaria de ayer un proyecto para designar el 3 de febrero de 2013 como feriado nacional. Se trata de un feriado que se celebrará por una sola vez y se hace por cumplirse los 200 años del combate de San Lorenzo. La iniciativa fue impulsada por el titular del Frente para la Victoria en la Cámara Baja, Agustín Rossi, y fue girada al Senado para convertirse en ley. Cae en domingo el 3 de febrero, con lo cual el feriado va a jerarquizar más que nada la conmemoración del combate. Es que en realidad no fue un combate, sino que fue una batalla, fueron 120 contra 200. Sí, eso le iba a decir. Bueno, es la, digamos que es una forma de homenajear a San Martín en el año 2013. ¿Está de acuerdo con poner la batalla de San Lorenzo como una batalla épica de parte de San Martín o no? Sí, fue una bataola, digamos. Una escaramuza, en realidad. Pero fue el inicio, el bautismo de fuego de los granaderos a caballo, que después cruzaron los Andes y llegaron hasta el Perú, ¿no? El otro día, la historia de los granaderos a caballo es una gran historia que alguna vez va a haber que contar. Totalmente sobre todo de acuerdo. El regreso derrotado, que tuvieron que dejar las armas frente a Bernardino Rivadavia, su gran enemigo, el gran enemigo de San Martín, como alguna vez hemos visto en las novelas de Alejandro Dumas, cómo los mosqueteros tenían que dejar sus armas frente a Richelieu. Bueno, los granaderos a caballo tuvieron que hacer lo mismo con Bernardino Rivadavia en la década del 20, después de haber estado allí en el Perú y después de haber dado tantas batallas librando al continente, ¿no? Se clavó la máquina, a veces pasa, porque normalmente ahí hay un separador que dice mañana más. Pero les quiero contar una cosita, sí, en el despacho de noticias tiene que ver con el juez Ollarvide, ya lo escucharon ustedes en el informativo. Parece que dijo, acá hay gato encerrado, en relación a lo que encontró él en el cine Gran Rex, en el cine, dijo el tipo, en el teatro Gran Rex, porque hay un cine. Sí. Era cine. Claro, era cine. Ah, ok. En Rosario se llama cine Gran Rex, por eso me equivoqué. Bueno, en el Teatro Gran Rex, donde iba a dar una conferencia el señor Álvaro Uribe, allá, hace dos días, cuando fue el señor Ollarvide, dijo, hay un instrumento de muerte. Ayer dijo, parece que era una bombita de dolor, y hoy dijo, acá hay gato encerrado. Son las palabras de Ollarvide, obviamente. Hola Mimi, ¿cómo te va? Mimi Maura. Mira, Fernando Ponte. Noche tras noche hasta que sale el sol. Qué bueno. Lo vamos a abrir acá mientras. La abrimos en vivo. Es un regalo para el señor Ponte. Qué bien, el aplauso, qué grande. Mire. ¡Upa, qué bomba! ¡Qué bueno! Mire. ¿Qué es eso? Dulce de leche. No se la muestro a Ollarvide, Qué bueno además saber que a Ponte hay dos personas que lo quieren, ¿eh? Sí. Los padres. Tres. Yo. Bueno. Cuatro, entonces. Te la estoy regalando yo a la torta. Bueno. Amor. Y usted también le quiere, no se mal. Porque es el día del operador. Hay otros tipos que están festejando, porque son operadores, pero otra onda, digamos. No hay regalos para ellos. Hoy brindan en muchas reacciones, ¿sabes? No me haga hablar. Antes de ver las flores, día tras día es una ilusión. Qué linda, Mimi. Hacia la eternidad. Adiós. ¿Sabe por qué se dice gato encerrado, no? ¿Por qué? Ponga un gato en una bolsa y libérelo, y va a ver lo que sale de eso. El gato encerrado se enloquece, se empanta, no puede estar encerrado un gato. Entonces cuando uno abre una bolsa o una caja con el gato adentro, salís arañado para todos lados. ¿Y cuando lo llevas en las cajitas, en las valijitas también? No, sí. Está todo bien. Sufre ahí. Mucho estrés. Sí, se estresa. Como Mariano Grondona. ¿Es un gato? ¿Sabe por qué se le dice gato encerrado? ¿Por qué? Ah, después le cuento. Noche tras noche hasta que sale el sol. En realidad se llama de otra manera eso. Gracias, Otaviano. Ha sido un placer. ¿Venimos mañana? Sí, claro. Mañana, 25 de mayo, venimos para acá. No, vamos a tomar chocolate. Y por eso, ¿no podemos ir a tomar chocolate? Sí, sí, chicos. Antes y después venimos. En el obelisco. Estamos repartiendo banderas con Radio Díaz. No, pero no, eso no tiene nada que ver. Oye, me agarra esta banderita y... ¿Qué? ¿Cómo? Claro. ¿Qué dice? Que te la un poquito ahí. En la huerta. Gracias, Uranovsky. Gracias a vos. ¿Otra más querés? ¿Cuántas querés? Todas. Gracias, Brienza, No, yo quiero darle un agradecimiento y un abrazo fuerte a mi ex amiga Cintia Taviana, que anda diciendo cosas terribles de mí por ahí. Bueno. No se le puede agradecer que así responden. ¿Cómo son los varones? No se pongan mal. Gracias, ojitos de miel, De nada, y le recordamos a Emilce Martínez, Florencia del Valle, Daniel Álvarez y Ana Silvia Macía que vengan a buscar las entradas, Esperando la desgracia divina. ¿No cantamos más, Lucho, a este programa? Sí, podemos cantar de vez en cuando, pero... Lo que pasa es que